Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. Cuando uno recuerda que el último presidente radical se fue en helicópteros, por mucho menos de lo que Mauricio Macri hizo de daño a la Argentina, de alguna forma hay que felicitarse porque va a haber una transición respetando el voto de aquellos que eligieron a Macri, donde hay muchos radicales, y además porque no se tiene que ir en helicóptero para que después no se argumente que ningún presidente que no tenga un origen peronista ha podido terminar en la Argentina. Primero porque esto es una mentira, porque cuando el peronismo no existía, Irigoyen no terminó, y así podríamos enumerar la enorme cantidad de radicales que no terminaron. No terminó Frondizi, no terminó Illia, no terminó Alfonsín, no terminó De la Rúa. Hay algo que es la falsificación de la historia según quien la cuente y cómo la cuenta. Como la mitad del padrón argentino tiene menos de 40 años, a esos argentinos les llega una historia contada de una forma distinta a la que realmente los que peinamos canas y estamos más cerca de irnos que de quedarnos, hemos vivido hasta el momento y hasta el presente. Y es la primera vez que se instala, sin ningún tipo de inconveniente, un proceso que levantó las mismas banderas que se levantaron en otros tiempos de la democracia, solamente que hubo una falsificación de la realidad y un engaño en la campaña electoral y luego durante el periodo de desarrollo. Sin embargo, Macri se va con el 40% de respaldo argentino en el voto. Claro, cuando uno piensa que esto mismo se hizo con el voto peronista durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, es decir, cuando se tocó la misma teoría del liberalismo y Menem gana la primera elección con el voto absolutamente peronista, la segunda elección con la mitad del voto peronista y la otra parte no peronista, y la tercera, que también la gana casi sin el peronismo. Que después no se presenta la segunda vuelta y termina Kirchner de presidente. Y con esos antecedentes de el voto peronista que ha ungido, ha instalado en el sillón de Rivadavia a diversos presidentes, uno se pone a pensar en la historia propia del voto prestado que ha hecho el peronismo y ahora la etapa que le toca al propio radicalismo del voto prestado por no tener su propia o genuina representación. El peronismo se lo prestó a Frondizi, Frondizi hizo a media el pacto y terminó traicionando, y finalmente después se reencontró cuando lo fue a esperar a Perón para decir si matan a un expresidente que maten a dos, y le fue a llevar un arma y seis a Perón, y Perón le dijo: yo tengo la mía. La verdad es que nuestra propia historia está curtida de fracasos y de cosas impensadas cuando la sociedad eligió algo y ocurrió otra etapa o otro desarrollo de lo que eligió. Y entonces, en vísperas a la asunción de un nuevo gobierno, los que peinamos canas sabíamos que primero había que lograr que se fueran los que estaban por el daño que estaban causando y que ahora con cautela hay que recibir a los que llegan. Pero hay una porción de la sociedad que con toda justicia tiene una tremenda ilusión y son los jóvenes. Y esos jóvenes no tienen por qué saber lo que nos pasó antes, más allá que sería una obligación que leyeran su propia historia. Y además, no tienen por qué dejarse influir por esa propia historia. A nosotros nos importó saber de Irigoyen, pero no se influía Irigoyen para tomar una posición. Y está aquí, que en este tiempo entonces del análisis de estas cosas, aparece algo que la sociedad, el ser humano en sí, nunca puede claudicar ni perder, y que es la esperanza. La esperanza es aferrarse con mucha fuerza a la ilusión de que a uno le va a ir mejor. A veces se piensa que al conjunto le va a ir mejor, y pocas veces se piensa en eso, la mayoría de las veces piensa, bueno, que a mí me vaya mejor. Y esa cuestión de que a mí me vaya mejor no es razonado dentro del concepto de la comunidad organizada, porque si no le va bien a la comunidad, difícilmente le vaya individualmente bien a alguno. Y si a ese que le va bien vive en una comunidad de falencias, cuando sale a la calle lo asaltan, lo roban o lo secuestran. Por lo tanto, es incompatible la felicidad ajena y de uno si no hay una felicidad de masas. Y frente a esto que se avecina, que es el cambio de gobierno, muchos periodistas están preocupados por saber quiénes van a ser los roles, quiénes van a ocupar los ministerios, cuáles van a ser los roles. Ayer cuando salió de la casa de Cristina, dijo Alberto Fernández, sí, está decidido el gabinete, casi todo. Y saben una cosa, lo importante, más allá del gabinete, es saber de qué forma y de qué manera logramos que el gobierno que va a ingresar entienda que del otro lado hay un 40% de votos y entienda que la Argentina la conformamos todos. Y también de ese otro lado del 40% que entiendan que tienen que facilitar a los que llegan para corregir los propios yerros que ellos cometieron en la gestión de gobierno. Y todo esto es casi una ilusión. Y es una ilusión porque las pasiones existen, las luchas de poder existen, los intereses existen, y entonces estamos siempre en una discusión casi lineal. Apenas trascendió, que ni siquiera sabemos si lo dijo, que Fernández le pondría, mismo ayer lo decíamos en este programa, le pondría retenciones al agro, a la minería, entre otras cuestiones, y ya reaccionó el campo diciendo no podemos pagar ninguna clase de retención, ni siquiera se dijo oficialmente. Es decir, no nos saquen ningún privilegio. Y así se hace muy difícil todo. Y se hace tan difícil que finalmente tenemos que interpretar que somos hijos del rigor. Porque durante los tiempos de las dictaduras se tomaban las decisiones, obviamente que esos sectores que protestan por sus ganancias nunca fueron perjudicados, pero digo, se tomaban las decisiones y la gente agachaba la cabeza y seguía porque había una dictadura. En la democracia, en esta democracia que decimos siempre es fraudulenta porque no cumple con los tres mandatos de los tres poderes como corresponde, entramos todos los días en una disquisición de si le saco a este para darle al otro. Hasta el cansancio nos vendieron la idea del buen resultado de la economía chilena. Y sí, la economía chilena tenía muy buen desarrollo y resultado. Lo que no tenía desarrollo y resultado, y no lo tuvo nunca, fue la distribución de las riquezas que producía esa economía. Es decir, esa economía producía riquezas para pocos y el conjunto de la sociedad chilena hace muchos años que está en una crisis muy profunda de distribución. Entonces, no pasa porque funcione bien la economía de un país. Pasa porque el resultado de esa economía sea la distribución equitativa de lo que ingresa para que la sociedad mejore en su conjunto, la distribución de las riquezas. En este sentido, Alberto Fernández tiene la idea de que vaya a haber intensidad de producción, es decir, que va a haber un sector de la economía que tiene que ser palanca del desarrollo y de la distribución, fundamentado en la producción. Si no se produce, no hay nada para distribuir. Y si no se distribuye, hay serio riesgo de estallido social. Por lo tanto, producir es una consecuencia de algo magnífico que definió Perón. Gobernar es crear trabajo. Y decía Perón que gobernar es crear trabajo y que a mejor trabajo, mayor salario, a mayor salario, más consumo, a más consumo, mayor producción. Este aquí el tema de la producción. Y podemos agregar nosotros, a mayor producción, mejor distribución de esa riqueza, que es lo que tiene que vigilar el Estado. Si estas cosas se dan, se irá recuperando de profundas heridas la sociedad argentina lentamente. Ahora, hay todo un andamiaje burocrático. Y entonces, en ese andamiaje burocrático, hay que empezar a recomponer toda la sociedad en su conjunto. Y acá va a venir la novedad para el movimiento obrero. Se van a abrir las discusiones de los convenios colectivos. Es decir, es una manera de producir la adecuación al siglo XXI de las leyes sociales sin perder derechos, pero evitando que algunas cosas que son cuestionadas del lado de las patronales no ingresen en la discusión. Van a ingresar en la discusión. ¿Y por qué? Porque el mundo de la tecnología empieza a suprimir algunas funciones que antes hacían los seres humanos. Y este aquí también el otro grave problema. Cuando estuvo en la CGT, Alberto Fernández habló justamente de adecuar a los tiempos que vienen y a la modernidad del siglo XXI el desarrollo tecnológico. Pero inmediatamente, en una observación muy interesante que hizo Plaini en una nota que le hicimos, decía el dirigente sindical, sí, toda la tecnología, pero no la tecnología en función de eliminar al trabajador, sino la tecnología para que el trabajador se desarrolle y tenga empleo. O sea, la tecnología que nos conviene, no la tecnología universal que nos margina. O sea, un gran debate de cómo usar el avance tecnológico. Miren, para que ustedes tengan datos de que llegó para quedarse el mundo de la Internet, el mundo de la tecnología de avanzada, de estar en las redes sociales y en líneas y demás, el 60% de los matrimonios o de las parejas se contactan y se conocen a través de las redes sociales. Una novedad para quienes peinamos canas, que no existía esa posibilidad en nuestro mundo de juvenil. Entonces, en estos cambios, donde hay que adecuar toda una sociedad, hace falta maestros, profesores y educadores. Pero si los maestros, profesores y educadores no están aggiornados y no saben explicar de qué se trata, si los sindicatos no abren otra vez la capacitación para preparar a su gente, más allá de lo que haga la CGT o más allá de la idea de Fernández, se corre un serio riesgo de que se reemplacen situaciones. Por ejemplo, con la tarjeta SUBE no hacen falta boleteros. ¿Y qué hacemos con los boleteros? ¿Los despedimos? ¿Cómo se hace para reemplazar el trabajo de la persona que va a quedar ociosa? Bueno, dentro de todos los problemas que tiene el gobierno a asumir, es esa batalla. Y como nosotros creemos que gobernar es crear trabajo, debe haber un ministerio de tecnología que se ocupe de estos temas, de cómo reinsertar lo último que hay en el mundo, pero aprovechando al máximo al ser humano, porque si no, corremos el riesgo de la desaparición física de muchas cosas. Un ejemplo cualquiera. ¿Qué pasaría con el empleado bancario en poco tiempo si ya todo se hace a través de la computadora? Se hacen los depósitos, se hacen las cobranzas. ¿Qué pasaría con el empleado bancario? ¿Se lo preguntó Palazzo alguna vez eso? Que llega un tiempo y un momento donde ya casi se hace todo a través de una computadora de mano. Y entonces, cuando se empiece a abrir la discusión de los convenios, los empresarios llevan la avanzada porque tienen mejor información o más información que el mundo sindical. Y esto va a ser muy difícil en los primeros años si el gobierno quiere dar un paso de calidad. Frente a esta situación, nosotros queremos alertar porque se van a abrir las discusiones de los convenios de trabajo. Y es una reforma laboral encubierta. Es una reforma laboral sin perder derechos, dice Fernández. Bueno, hay que ver. Y frente a estas cosas, es imperiosamente necesario no perder de vista esa construcción del general Perón de que gobernar es crear trabajo. Por eso, más allá de resolver el tema del hambre, más allá de resolver el tema de los 2 millones de personas que se las va a asistir en forma urgente, más allá de ver un bono de fin de año, más allá de todas estas coyunturas, Alberto Fernández tiene la obligación de pensar en esa frase de Perón. Gobernar es crear trabajo. Y si no se crean las condiciones de trabajo, los que tienen trabajo precario, los que tienen trabajos prácticamente de alternancias, los que han pasado a ser monotributistas porque han perdido su relación, nos van a poner en un estado de grave preocupación. Y además, si no tenemos un ingreso masivo en blanco de trabajadores que aporten, se pone en riesgo también el mundo de las jubilaciones. Por eso es muy importante que el ministro de Trabajo no esté para los conflictos laborales, sino que esté para implementar planes que creen fuentes de trabajo. ¿Saben por qué? Porque para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Rencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Casi un contrasentido con lo que recién hablábamos, porque van a escuchar ahora fragmentos de un luchador sindical, de un hombre que le hizo 13 paros al gobierno de Alfonsín y que se iba de este mundo en el 2006, un día como hoy. Este dirigente sindical cervecero, Saúl Ubaldini, se transformó ante una discusión de los popes sindicales. Dice, bueno, ponerlo al pibe cervecero, como para decir que alguien se haga cargo, que no representa a los grandes gremios en pugna en aquel momento. Pero Baldini no le hizo paros solamente a Alfonsín, le hizo paro a todos, incluyendo a Menem, por las privatizaciones, y esencialmente al proceso militar. Cuando antes de Malvinas, todavía nos duelen los abrazos en Plaza de Mayo, el día que convocó a Saúl Ubaldini en plena dictadura militar.

paladines de la modernización, donde primero tratan de salvar la máquina más que al hombre, deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores, que somos los que elaboramos la grandeza nacional. Nos quieren. Nos quieren hablar de un acuerdo donde un gabinete socioeconómico está integrado por un ministro de Economía que hoy... Un ministro de Economía que hoy se llama Juan Vital Surruel. Y que no es nada más ni nada menos que la continuación histórica, y perdonen que lo tenga que nombrar, de José Alfredo Martínez de Hoz. Un ministro de Acción Social y Salud Pública. Que primero se fija en las reacciones de los trabajadores, pero que no tiene en cuenta la enfermedad de nuestros niños y de nuestros ancianos, ¿cómo sería su función? Es el mismo que el pueblo está esperando que diga cuánto están gastando en esa campaña, queriéndole lavar la cabeza de que el Plan Nacional de Salud es superior a nuestras queridas obras sociales. Bueno, parte de un gran discurso de los tantos que dio Baldini en su vida y en su historia, y muy interesante esto porque puntualiza un tiempo y una forma donde, recién reingresada la democracia, se intentó y falló por un voto el famoso proyecto de la ley Mucci de meter mano en los gremios y en las obras sociales. Es decir, lo primero que se intentó durante el gobierno de Alfonsín fue ir en contra del modelo sindical. Y por un voto no lo lograron en el Congreso. Y la verdad es que frente al tiempo y a la realidad de hoy, y ante esta posibilidad de la apertura de la discusión de los convenios y demás, y en el día que pasó a mejor vida Saúl Ubaldini y que fue despedido en el Congreso Nacional por muchísimos testimonios de entonces, vale la pena recordar esa lucha que es constante y permanente en los trabajadores argentinos. Por eso decíamos hoy que gobernar es crear trabajo, y la obligación de la CGT y del movimiento obrero es cuidar el trabajo de los argentinos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 31 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Finalmente terminó una gira de dos partidos de la selección de fútbol argentino, con un triunfo frente a Brasil y un empate frente a Uruguay. Quiero hacer una pregunta, Enrique. ¿El gol uruguayo, el primer gol uruguayo, no era offside? Es muy finito, Miguel. ¿Cómo? Es muy finito. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque, a ver, cuando parte la pelota, el que la toma está habilitado, no está en offside, pero hay dos en offside pasivo. Y uno de los offside pasivos... Si tiene influencia, Miguel, si tiene influencia en la jugada, está en posición adelantada, pero para es mí, muy finito. Para mí tiene influencia, ¿sabes cuándo? Cuando entra de atrás el hombre que la impulsa, porque vos tenés una pareja por dos jugadores uruguayos. Sí. Para mí, pero nadie protestó, así que debe ser un concepto mío, ¿no? No, sí, por eso le digo, es muy finita la jugada, ¿sí? Es de interpretación. Lo que pasa es que en el fútbol estamos como con los abogados, ¿no? Todo es... es materia de interpretación. Claro. Vaso vacío, ¿no? Es todo materia de interpretación. Entonces, para el árbitro israelí, que para mí no estaba en condiciones de dirigir un partido de tamaña envergadura. Yo, bueno, ¿sabes que sí? Me pareció que dirigió bien. Sí, yo... A mí me pareció que dirigió bien, y te voy a decir algo más. Sí. Lo que fue pésimo fue la organización. Primero porque los balones no tenían las libras necesarias, estaban desinflados. Sí. O sea, y a nadie le preocupó eso, que se estaba jugando con una pelota que no era reglamentaria. Sí, era muy fofa la y pelota. Y lo otro, que la fotografía que hicieron con los presidentes de las federaciones es una cosa que no corresponde hacer. No. Pero esto se va a usar políticamente, es decir, Israel lo usa después políticamente. Esto, por claro. Eso la preocupación porque estuvieran todos en la foto. Exacto. Y me parece que son cosas que no corresponden, como tampoco corresponden los signos en un partido amistoso, y mucho menos el cachivache que hicieron, donde pusieron la introducción del himno argentino y el cierre del himno argentino, no la parte cantada, pero eso es culpa nuestra, que nunca decidimos ni nunca le llevamos una grabación para decirle, mire, arranque acá, sean eternos del obrero, arranque acá, o no le decimos nadie, entonces la gente no sabe qué cosa poner de un himno muy largo. Sí. Pero son desprolijidades de la organización. Y por otro lado, me pareció, sí, muy interesante que la convivencia que había en las tribunas entre... una colonia argentina, hay 90.000 argentinos que viven en Israel y 15.000 uruguayos, la convivencia en el estadio donde había mayoría de gente de Argentina, pero además la convivencia entre camisetas de Peñarol, de River, de Boca, todos juntos, para ver un espectáculo, para ver un partido de fútbol. Sí, lo que en un momento determinado se aburrieron y empezaron a hacer la ola, ¿no? Sí, lo que no fue bueno, lo que pasó especialmente en el primer tiempo cuando se cruzaron Cavani y Messi, ¿no? Bueno, pero ese es un tema... Son jugadores... Pero es un tema de ellos dos que yo creo que está de más. Me parece que se venían poniendo piernas fuertes de todos lados. Y Cavani estaba... Me parece que salió con la idea de buscarlo a Messi en entrada, ¿no? Y es muy probable, por lo que hablándole. Sí, por lo que pasó en la Copa América, ¿no? Donde Messi se comió. Para sacarlo del partido. Sí, sí. Lo que pasa es que son jugadores súper profesionales, ¿no? Bueno, dicho esto, a mí el referí me gustó. ¿A vos no? Sí, no, yo creo que no estaba en condiciones. A mí me gustó. Lo que no me pareció que acompañaba fueron los líneas. Ojo, fue mejor que el del viernes. El del viernes fue, la verdad, una cosa. Poner un neozelandés a dirigir una Argentina a Brasil, yo solamente ahora, a la FIFA se lo ocurre. Que es brillante es ver un campo de juego en esas condiciones y pensar que eso era un desierto, ¿no? Eso era un desierto, y hay que pensar, Miguel, que a muy pocos kilómetros de allí se están matando, ¿no? Porque se están peleando. Por eso te digo que palestinos era una foto política que la precisaba. Sí, ¿no? Sí. Es notable que se pueda dar seguridad a tan poca distancia de un conflicto bélico con el que mantiene Israel con Palestina, ¿no? De cualquier manera, me da la impresión que algunos se ganaron el puesto definitivamente. Yo creo que Acuña no puede estar ausente nunca. No, no. Y digo nunca, cuando digo nunca, digo tiene que ser titular en todos los partidos, exacto, no importa la posición que le den, sí, porque sí, ha demostrado ayer que es un toro. Me parece que Sarabia puede ser una alternativa según con qué línea se juegue. Si a mí me parece, Miguel, que el técnico de la selección tendría que trabajar para que Sarabia sea titular, porque Foyt es un central devenido a lateral y eso siempre sí, pero, va a tener problemas. Pero en marca yo no sé si es mejor Sarabia o Foyt, no sé. Lo que pasa es que hay que aceitar el sistema defensivo y hay que trabajar. Si en proyección no tengo ninguna duda que Sarabia es totalmente, sí, muy superior. Sí, el tema es que y cuando el que anda muy flojo Tagliafico no sí, tiene confianza para terminar la jugada. No. Se proyecta y hace un pase porque tiene miedo de patear. Sí, lo que pasa es que no nos olvidemos que en la época de Menotti se le ocurrió a él colocar a Holguín, que era un central, como lateral derecho, y nos trajo muchísimos problemas. Entonces, no sería bueno repetir viejos errores cometidos por sí, técnico de la selección. Lo que ocurre es que marcadores de punta en el fútbol argentino no hay. Porque no se trabaja, Miguel. Porque no se trabaja. Entonces, si ahora que hay un problema gravísimo en los clubes por el tema económico, no empiezan a verse en inferiores, empieza a trabajar en serio, va a ser. Yo creo que es el momento. Agüero, si lo van a poner en esa posición, la verdad que no lo pongan, ¿eh? No, en el primer tiempo de nueve como corresponde, o que no juegue. No, no, por eso. Lo que pasa es que el técnico tiene 35, 36 años. ¿Cuánto tiene? Sí, más está en esa edad. No está para pelear de medio campo y llegar arriba. No. Sí, está para definir. Sí, por eso sí se lo va a hacer. Yo creo que tiene que estar en el plantel. Me parece que es una opción. Ahora, también creo que Martínez se ha ganado la titularidad como 9. A eso iba, Miguel. Yo creo que si el técnico está convencido que el 9 es Martínez, pues le tiene que dar lugar a Martínez y que Agüero sea un segundo punta, o sea, un hombre de alternativa. ¿Por qué ponen los dos de punta? No, yo no. ¿Por qué no pueden jugar los de punta? No, sí. ¿Cuál es el tema? No, sí que pueden jugar. Sí que pueden jugar, Miguel. Si el técnico trabaja como para ponerle en el lugar que corresponde a cada uno, pueden jugar tranquilamente. Tranquilamente, el tridente ofensivo argentino puede ser Messi, Agüero y Lautaro Martínez sin ningún problema, pero tiene que trabajar el técnico. Eso le corresponde al técnico. Ahora, de todas formas, me parece que hay algunos elementos que han demostrado que pueden estar. Alario tiene muchas posibilidades de ser titular. Sí. Me parece que mucho más que Dybala. Sí. Me parece. Sí. Dybala me parece que ya se terminó, ha ¿no? cumplido un ciclo. Me parece que ha cumplido un ciclo. A Dybala le pasó lo de Icardi, o sea, las oportunidades no las aprovechó. Sí. A mí me parece que lo que le falta a la selección es el hombre de marca en el medio. Ese claro, 100 contigo. Cuando perdés la pelota cuesta. Exacto, porque Paredes no es alguien que esté preparado para la marca. No, ha puesto tres en el medio de muy buen pie, pero no hay recuperación. No, porque además ese trabajo, si no tiene el especialista que juegue como volante central, le complica la tarea a Acuña, porque Acuña tiene que desdoblarse demasiado y es un desgaste físico que no le sirve a la selección. A la selección le sirve Acuña en la posición que jugó en el día de ayer y contra Brasil. Bueno, esa es la posición de Acuña. Otra pregunta. En el golazo de Suárez, ¿no se lo come Andrada? Sí, se lo come Andrada. O sea, ayer no estuvo bien el arquero. Ojo con la posición atrás de la barrera del sí, arquero de Boca, que no estuvo para mí, no estuvo para no, nada. No, es que ha bajado el nivel Andrada en los últimos partidos. Y otra vez lo mismo, ¿no? Un cabezazo, o sea, una pelota detenida, y un penal. Sí. No patean al arco. Exacto. Sí. Y ojo, porque tenemos volantes, que casi todos los volantes que juegan en la selección son volantes que juegan en el fútbol europeo. Y en el fútbol europeo una de las armas que se tiene es el remate de media y larga distancia. O sea, no sé por qué el técnico de la selección no hace hincapié en eso, que es lo que debería hacer. Pero volvemos siempre a lo mismo, Miguel. Falta trabajo. O sea, tampoco podemos exigir más porque no. Armó un equipo con todo el recambio que estábamos pidiendo. Sí. Y lo armó. Hay que darle tiempo. Lo que pasa es que no tienen más opciones. O sea, ahora lo que le queda es empezar a, a mantener una formación en las eliminatorias. No, a mí me parece que la base del equipo ya la encontró y lo único que le falta para mí es ese volante central con capacidad de corte que le dé equilibrio al equipo. No me gustó Pesela. No. Me pareció a mí me parece que en ese aspecto el técnico de la selección tendría que mirar a alguno de los centrales de Racing. Me parece. No sé. Yo creo que ninguno de los dos está físicamente. A mí Sigali me gusta mucho, me gustaría. Pero físicamente no sé cómo están, ¿eh? Bueno, pero a mí me gustaría que le den la posibilidad. Una eliminatoria, no sé, algún partido, qué sé yo. Hay que pensar también en la edad de los jugadores. O también cuánto tiene. Y yo le digo, Miguel, pero está arriba de casi en los 30 debe estar también. Sí, por eso. Sí. Para el próximo mundial, pero yo, por lo menos en las eliminatorias le daría una posibilidad o a Donati o a Sigali, porque a mí, coincido con usted, a mí Pesela no me gusta. 6 de la mañana, 41 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, hoy es el Día Internacional del Hombre. ¿Tenés idea por qué? Te lo puedo contar enseguida, si me dejás que lo tengo aquí, abrirlo. Porque estaba... Perdón, tenía el micrófono lejos. Es el Día del Hombre porque, como siempre, cada 19 de noviembre lo conmemoramos y sus objetivos principales son abordar temas de salud masculina de todas las edades, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad, promover la igualdad de género fomentando la no discriminación a los hombres y celebrar la masculinidad. Fue establecido en 1992 por Tomás Oaster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, y luego popularizado mundialmente desde el año 1999. Inver Gombrains, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, apoyó la iniciativa de elegir un Día Internacional para el Varón y lo consideró una excelente idea que proporcionaría un poco de equilibrio entre los géneros y se mostró interesada en cooperar también con otros organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, lo tienen en cuenta y organizan actividades. Pero pese a todo lo dicho y a que entidades como la Organización Mundial de la Salud reconocen que debe incluirse la temática de la salud y equidad del varón en la agenda, hasta el momento el apoyo no se ha concretado oficialmente ni de forma masiva. Esa es una de las razones por la que este día posee un nivel de reconocimiento mucho menor al del análogo Día de la Mujer, que tiene incluso carácter oficial y apoyo financiero de muchos países. ¿Qué sería de un hombre? Nadie. ¿Qué es ser un hombre? Nadie lo explica. Y bueno, el hombre se ha criado como ha podido y no le han dado la misma importancia que le han dado a la mujer a este Día del Hombre. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Hoy deberían premiarlo a Macri, ¿no, Diego? ¿Por qué? ¿Por el Día del Hombre? No. Porque hoy es el Día Mundial del Retrete. Ahí sí, él es el que más lo ha usado últimamente. Para concientizar sobre la importancia del acceso a los servicios básicos del saneamiento para la prevención de enfermedades. Ahora, Macri no dejó el retrete sin usar, ¿eh? No, usó todos. Yo creo que todos los de la Casa de Gobierno, los de la Quinta Represidencial, de todos lados. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 45 minutos, 20 grados la temperatura, va a llegar a 31, y dice que la sensación térmica 33, y mañana habrá 33 de temperatura en el Día de la Soberanía. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted habla del retrete. Para mí casi todos son iguales, como este personaje que tenemos ahora ocupando la Casa de Gobierno. Así que por eso yo jamás defiendo a nadie, porque siempre estamos, como dice el refrán, a los tirones. Fíjense que ahora esta gente, no sé si van a emplear el mismo modus operandi con el espionaje, porque fíjense que los 12 años ningún ocupante de la Casa de Gobierno ejerció tanto el espionaje contra el pueblo, cosa que la mayoría de la gente no lo sabe. Empezó el señor Néstor Kirchner con el espionaje. Espiaba a todo el mundo. Tal es así que hasta la hija le ponía, tenía 9 hombres para que cuando saliera de la casa tenía que ver qué hacía, con quién hablaba y si es posible qué es lo que hablaba. Bueno, después vino esta mujer, que era la mujer de él. Como empecé a tener problemas con los servicios, con la EXIDE, fíjese que lo trae a Milani, un servicio paralelo, también el mismo modus operandi. Y fíjese que acá, cuando Kirchner empieza el espionaje, Estiuso, por eso yo esto ya se lo comenté, Estiuso, cuando viene y le propone un servicio paralelo, estilo yankee, lo hacían por cuadrícula. No se escapaba a nadie, fíjese, en los sindicatos, en la fábrica, los taxis, tenía distribuido por todo, en estos que protestan todos los días, que estaban todos involucrados en los servicios, para ver lo que hacían, lo que decían, lo que no. Pero fíjese que la sube fue con ese propósito, para controlarlo mejor todavía. Así que el gobierno, por decir generosamente, que más gastó en espionaje en 12 años fueron estos personajes que pasaron por la Casa de Gobierno. Lamentablemente, y la mayoría de la gente no lo sabe. Gracias. ¿Quién es? Sí, de Rensis, aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, un tema de sugerencia para alguien que habla mucho de temas religiosos, el señor San Vicente. Quiero decirle que lea la Biblia. La Biblia es la única palabra de Dios, ni la del Papa, ni está considerada ni por la propia Iglesia. Que lea la Biblia, que busque los mandamientos de la Biblia, cuáles realmente son. Y siguiendo esa línea de explicación, volver a recordar las 20 verdades que son, sí, un poco una palabra bíblica sobre cómo es la convivencia humana dentro de una comunidad organizada. Sería interesante, importante, ir diciéndolas una por una para llegar a todo. Y el punto final es no dejarse enredar por la cantidad de calumnias, de mentiras y de inventos que están haciendo circular los secuaces de Mierdicio Macri. A ver si esto puede parar de alguna vez y dedicarnos así a apoyar nuestro gobierno y punto, y basta. Pero si nosotros mismos nos peleamos, nos devoran los de afuera. Tenemos que ser claros y concretos. Es momento de poner el hombro y de ayudar. Habrá medidas que no sean muy simpáticas o que no nos gusten, pero si todos nos ponemos en órbita, podemos corregir, apoyar, solucionar. es la única manera de no ser. Bueno, saludos. Gracias. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Bueno, es notable como en Bolivia la violencia, el ejército está tirando con munición de guerra, con fusiles, a matar directamente. Ayer fue impresionante, una persona le atravesó el cráneo, le reventó en la cabeza, quedó seco con un tiro de granada de gases. El odio, la violencia, es escenas de guerra, y realmente es alevoso que el gran país del norte nos esté sometiendo a esto. Lo notable es que Evo Morales no haya hecho ninguna clase de inteligencia para verla venir, porque yo admiro mucho el gobierno venezolano, donde hay un ejército consciente al lado del pueblo, hay milicias populares dispuestas ahí sí a jugar de igual a igual, de pelear por los recursos naturales, pero no de esta manera alevosa con que están masacrando al pueblo boliviano, ¿no es cierto? Y lo más lindo, que alevosamente en Estados Unidos se dice que esto no va a parar, porque dicen que el indio no puede mandar. O sea que estos señores yanquis, este rubio loco, espero que alguna vez le paren la mano desde las Naciones Unidas, porque lo que está haciendo es muy alevoso. Y quiero referirme al Papa, porque algunos insensatos piden que el Papa se pronuncie, pero el Papa estuvo en Bolivia y le dio la bendición y mostró el camino de la hermandad. ¿Qué pretenden ahora que salga a decir qué? Porque realmente este conflicto lo han armado los evangelistas. Sabemos todo lo que hay detrás de eso, lo que pasa en Brasil, el peligro de un Brasil con Bolsonaro de partir a Bolivia es muy notable, pero solo se fijan en Venezuela. Algunos personajes del gobierno avalan estos crímenes que se están cometiendo en nuestra hermana República de Bolivia. Ayer fui a la marcha multitudinaria que se hizo, pero los grandes medios, vio, no reflejan la realidad. Los saludo. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Prostitución en el automovilismo. Una conferencia de prensa del jefe de la Policía Federal, se descubrió una banda que manejaba prostitución en el turismo de carretera. Hoy va a haber una conferencia de prensa del jefe de la Federal. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, secretario general. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Thank you. aguas dulces de indomable corazón. Le dio en la fuente de tu cauce la mentira, la inagotable oscuridad de la ambición. Desde estas tierras los imperios conspiraban bajo pretexto de la paz continental, y con sus naves poderosas avanzaban a decretar el libre paso comercial. Buena batalla de la vuelta de Ocaso, declaración de libertad y valentía por defender nuestra vital soberanía. Se resistió hasta un enemigo replegado, aquel noviembre la milicia argentina. Pues en franca lucha resistieron, por las cadenas y el pirata arrepentieron, por una patria en dignidad los ayudaron. Bandera al viento se agitaba su codicia, el vil intento por quebrar nuestra nación. Un gesto claro de perjurio e impudicia, desbaratado con política y pasión. Una seña de llevar en nuestra historia la sangre criolla que ese suelo mereció. Diciendo juntos honraremos en memoria esta victoria que el recuerdo silenció. Fue la batalla de la vuelta de obligado, declaración de libertad y valentía por defender nuestra vital soberanía. Se resiste a un enemigo replegado, aquel noviembre la milicia argentina. Pueblo unido en franca lucha resistieron, por las cadenas y al pirata arrepentieron, por una patria en dignidad, gloria y honor. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el centenario de Eva Perón y en vísperas del Día de la Soberanía Nacional, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. En horas 6:59 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad. El cielo está parcialmente nublado y continuará durante toda la jornada, con una máxima estimada en 31 grados y una sensación térmica de 33. En Puerto Argentino, capital y reventa de las Malvinas en poder del pirata inglés, el cielo está nublado, la temperatura es de 7 grados y la máxima será de 10. Alberto Fernández se reunió con Cristina Elizabeth Fernández en el domicilio de esta última, y también estuvo presente Máximo Kirchner para delinear los últimos conceptos de los manejos parlamentarios, los bloques, los presidentes de bloque en el Senado, en diputados y demás, y por supuesto hablaron también del Gabinete Nacional. En la base Vicecomodoro Marambio se presenta el cielo nublado con ventiscas neblinas y vientos muy fuertes. La temperatura actual 6 grados bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero. Mauricio Macri estuvo en Villa Allende, en un coqueto lugar de un country privado de la alta aristocracia cordobesa, y dijo que se quedaría a vivir para siempre, que le gustó tanto la Villa Allende. Mientras tanto, volvió a decir que va a seguir y continuar en política, y ya tiene un núcleo muy pequeño de asesores que va a mantener cuando deje de gobernar la Argentina. En la base Esperanza, mañana con cielo nublado y ventisca, la temperatura actual 3 grados bajo cero, con una máxima de 0 grados centígrados. La presidenta del golpe boliviano amenaza con llamar a elecciones por decreto. La base Carlini de la Antártida muestra una temperatura de 8 grados bajo cero, con una máxima de 3 sobre 0, con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones. Paz y horcadas para un país bioceánico bicontinental, 1 grado bajo cero la temperatura de este momento, el cielo cubierto con probabilidad de precipitaciones, una máxima estimada en 3 grados. Un argentino que hace varios años espera una decisión podría ser ejecutado próximamente ante un rechazo de la Corte. En la base San Martín la temperatura es de 10 grados bajo cero y la máxima llegará a 3 grados bajo cero. Está nevando en este momento. En Gimnasia Grima La Plata ayer, Maradona no se quiso reunir con ninguno de los candidatos de las otras listas, lo dejó esperando, y hoy va a dirigir la práctica el partido con Arsenal también, y no se sabe cuál será el final. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, probabilidad de ventiscas, temperatura 8 grados bajo cero, con una máxima de 3 sobre 0. El obispo de La Plata criticó la posición de Alberto Fernández por impulsar la legalización del aborto. Víctor Manuel Fernández recordó que durante la campaña el presidente electo había asegurado que no era tema prioritario. El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, cuestionó al presidente electo Alberto Fernández por impulsar la legalización del aborto. Le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos, aseguró el titular de la Arquidiócesis de La Plata. La página del deporte. Y ayer se realizó, continuó realizándose las eliminatorias para la Eurocopa del año próximo, y allí se clasificaron dos equipos más para esa instancia. Ellos son Dinamarca, que igualó con Irlanda 1-1 por el grupo D, en tanto Suiza, que superó de visitante a Gibraltar 6-1, también puso o consiguió el pasaje para esa ronda final. Por el grupo F, Noruega le ganó a Malta 2-1, España hizo lo propio con Rumania 5-0 y Suecia le ganó a Islas Feroe 3-0. En tanto por el grupo, eso por el grupo F. Y por el grupo J, Grecia le ganó a Finlandia 2-1, Italia goleó a Armenia, le ganó 9-1 y Bosnia-Herzegovina superó a Liechtenstein por 3-0. Hoy juegan por el grupo C, 16:45, todos los partidos que se van a jugar hoy van en ese horario, Alemania con Irlanda del Norte, Holanda con Estonia. Por el grupo E, Eslovaquia-Azerbaiyán, Gales-Hungría. Por el grupo G, Macedonia-Israel, Letonia-Austria, Polonia-Eslovenia. Y por el grupo I, Bélgica-Chipre, San Marino-Rusia y Escocia-Kazajstán. Los clasificados hasta ahora son del grupo A, Inglaterra y República Checa, el del B, Ucrania y Portugal, del C, Alemania y Holanda, del D, Suiza y Dinamarca, del E, solamente Croacia, del F, España y Suecia, del G, Polonia, Austria, del H, Francia, Turquía, del I, Bélgica y Rusia, y del J, I, Italia y Finlandia. Hoy, hablando de tenis, comienza la Copa Davis para el equipo argentino. Dentro de instantes nada más comienzan a jugar el single Guido Pella y Nicolás Jarry, el chileno, porque Argentina debuta frente al equipo chileno en el marco del grupo C. Luego lo van a hacer Diego Schwartzman, contra Cristian Garín, la revelación chilena del año 2019. Lo que no tiene confirmado el equipo argentino, más bien, más precisamente su capitán Gastón Gaudio, es el doble, ya que Horacio Ceballos está con una molestia muscular y no se sabe si va a jugar él junto a Máximo González o lo va a hacer Leonardo Mayer. Ayer comenzó con los partidos entre Rusia y Croacia, que ganó 3-0 el equipo ruso por el grupo B. Por el grupo D, Bélgica le ganó Colombia 2-1. Y por el grupo D entonces, y Canadá hizo lo propio por el grupo F ante Italia 2-1. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, la victoria en la Liga Nacional de Obras Sanitarias, le ganó con un contundente 95-67 a Ferrocarril Oeste, con una actuación realmente muy importante de Barrial, con 25 puntos, que fue el jugador más importante del partido y del equipo ganador. En la noche de hoy continúa este certamen con la presentación de San Lorenzo en el Polideportivo Roberto Pando, y 10 de las 21 va a enfrentar a Platense. San Lorenzo, recordamos, es el equipo que tiene 100% de eficacia hasta ahora. Este partido comienza a las 21, en tanto de 21:30 lo van a hacer van a jugar entonces Argentinos de Junín contra Bahía Basket, y también van a hacerlo 21:30 Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ante Comunicaciones de Mercedes. Un día como hoy de 1882, Cardo Rocha, gobernador de Buenos Aires, fundaba la ciudad de La Plata. Hoy es el aniversario de los platenses y los saludamos. Es la hora 7, 6 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos por el metro, Aeroparque Metropolitano, Palomar y Jorge Newbery en Ezeiza, también Pistarini en Ezeiza, funcionan con normalidad. De los francos de las pymes, los usos que le darán a la computadora veloz del país. La Universidad Nacional de Córdoba adquirirá una supercomputadora con la ayuda de un subsidio de 368 millones de dólares. Este equipo será puesto a disposición de la comunidad científico-tecnológica, aseguraron fuentes de la Alta Casa de Estudios. Diseño de materiales y fármacos, estudio de astrofísica y de energías renovables, además de soluciones a pequeñas empresas con algunos de los usos que le darán en la Universidad Nacional de Córdoba, la UNC, a la supercomputadora más veloz del país, con una capacidad de calcular 65 billones de operaciones, indicaron fuentes universitarias. Esta supercomputadora será adquirida por el Centro de Cómputos de Alto Desempeño de la Universidad y será puesta al servicio de la comunidad científico-tecnológica. El subsidio de 368 mil dólares que resulta seleccionado en el programa de adquisición de grandes equipamientos, una iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, favoreció a la Universidad de Córdoba. 7 de la mañana, 8 minutos, desde la capital argentina, en vísperas del Día de la Soberanía Nacional, para todo el país y el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Carbone. Hoy cumple años la querida Mónica Abrán, cantora nacional, que nació el 19 de noviembre de 1963 en la provincia de Buenos Aires, y sus raíces con la música nacen en Mendoza, donde transcurre su niñez y adolescencia, y se nutre del folclore popular de la región, la cueca y la tonada, e interpreta a los grandes poetas y compositores que conforman el maravilloso universo de la música popular argentina. Recorrió los escenarios argentinos y sudamericanos, llevando un repertorio que le identifica dentro del concepto del nuevo cancionero, aquel que nació en los 60 con el poeta Tejada Gómez, Mercedes Sosa, el Chango Farías Gómez y tantos más, y donde la canción reflejaría en adelante la verdadera situación del hombre en su cotidiana lucha en el medio del paisaje que le toca habitar. Después la convocó el Chango Farías Gómez para formar parte de La Manija, el grupo del Chango Farías Gómez, que interpretaba populares canciones latinoamericanas con los originales arreglos que siempre caracterizaron al querido Chango. Y después Teresa Parodi la convocó a formar parte de Herederas del Viento, un espectáculo que reunió a Teresa con cuatro cantoras del folclore argentino. Fue ganadora del Festival Nacional de la Canción de Sadaic, nominada para los premios Gardel 2007 y premiada como mejor solista femenina del Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Mónica Abraham nos canta un bello tema que se llama Oración del Remanso. Correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espinales déjanos tus dones. Es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está quedando y vamos pescando para vivir. Sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso de un espinel. Duerme y alzo la proa y subo a la luna la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amor que está penado esperándome. 7 de la mañana, 15 minutos, 20 grados 3 la temperatura. Pensando en ella mientras voy rodeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. La concha no, Juan Manuel. De a pie y en tierra de gringos. Recordando tiempos lindos de caudillo y brigadero. Si parece chanza cruel, que al más grande de mi tierra lo haya tirado la guerra tan lejos de su nación para quedarse el traidor que la sumó. ¡Qué angustia, don Juan Manuel! Tanta sangre de paisanos que derramó el unitario por su ambición de poder. Más piense mi brigadier que fue caudillo del sol y que los machos de hoy se alzan en monumento porque usted fue el escarmiento y al final ya lo tocó. Se encuentran ya en restos del brigadier general Juan Manuel de Rosas, que fueron exhumados el jueves próximo pasado en Inglaterra. Los restos de Rosas van a llegar a la República Argentina. Van a tener seguramente el recibimiento que el pueblo revisionista espera. Y la crónica dice textualmente de lo ocurrido en la jornada de ayer, en una jornada memorable para la causa de la reivindicación nacional, para la causa de la restauración, para la causa finalmente de aquella gran lucha del revisionismo histórico que iniciaran los protagonistas de tanto y tanto tiempo del Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas. Se encuentran ya en París en los restos del brigadier general Juan Manuel de Rosas, que fueron exhumados el jueves del cementerio de Southend, Inglaterra. Arribaron ayer a la capital francesa en un avión privado especialmente contratado que aterrizó en el sector oficial del aeropuerto de Orly-Sud, donde son recibidos por los jefes del Estado. La recepción fue por demás emotiva, lágrimas, abrazos y felicitaciones mutuas, y en particular a Julio Mera Figueroa y sus acompañantes por la misión cumplida. La estación aérea estaba engalanada con banderas argentinas y francesas a media asta y con el detalle protocolar de máxima jerarquía, la alfombra roja. Esta primera etapa del retorno al país del gobernante rioplatense, concretada a las 17:20 horas de París, inicia el largo viaje de la repatriación, tantas veces postergada. El gran féretro exterior, de madera clara, que cubre el original, más uno de plomo, llegó recubierto por dos banderas argentinas. Una azul y blanca, federal, y otra celeste y blanca, unitaria. Esta última, con el sol, es la misma que flameaba en la sede de la Embajada Argentina en Londres hasta el 2 de abril de 1982, fecha en que, por los acontecimientos conocidos, se rompieron relaciones entre los dos países. El féretro, que pesa 420 kilos, llevaba encima un poncho punzó. En el aeropuerto, la delegación y los restos de Juan Manuel de Rosas fueron recibidos por el embajador Carlos Ortiz de Rosas. También dice la crónica que junto a los restos, en el mismo avión y en otro también particular, llegaron los miembros de la Comisión Nacional de Repatriación y los integrantes de la Comisión Popular. En la primera de ellas, presidida por Julio Mera Figueroa, participan Diego Blasco Funes, Ignacio Brach Olmedo y Guillermo Heisinger, y los descendientes de Juan Manuel de Rosas, Manuel de Anchorena, Eugenio Rom Escurra, Martín Silva Garretón y José María Suaje Pinto. Los representantes de la Comisión Popular son Roberto Aquil, Juan Manuel Palacios, Roberto Rimoldi Fraga y José Rodríguez Ortiz de Rosas. También aquí se unió otro descendiente del brigadier general, Juan Manuel Sauge Pinto. Exhumación, dice la crónica. Los obligados trámites para una exhumación y traslado fuera de un país de restos humanos son siempre complicados. Pero en esta oportunidad, según Mera Figueroa, se contó con la mejor buena voluntad por parte de las autoridades inglesas. En un primer momento, la funeraria y algunos funcionarios menores afirmaban que los trámites y preparación del féretro para viajar insumarían 8 semanas, pero todo se redujo a un par pedido del Foreign Office. Solo debieron guardarse algunas medidas de discreción, dado que la Argentina y Gran Bretaña no tienen relaciones diplomáticas. La exhumación tuvo lugar en privado, con la sola presencia de un tataranieto de Juan Manuel de Rosas, Martín Silva Garretón, y del ex embajador en Londres, Manuel de Anchorena, acompañados por autoridades del cementerio y del municipio. No se permitió la presencia de periodistas ni de fotógrafos. Según Silva Garretón, el féretro presentaba algún deterioro en su parte superior al ser extraído de la bóveda, razón por la cual se lo introdujo en otro. El grupo que participó de la exhumación acompañó los restos hasta la funeraria Malum, en el centro de Southampton, donde comenzaron de inmediato los preparativos para el viaje. Allí concurrió el cónsul francés en Londres, quien lacró el féretro y extendió la documentación correspondiente. Ayer se presentaron en la funeraria los miembros de la delegación argentina, donde se encontraban con varios dirigentes sindicales de nuestro país, Ramón Baldassini, Carlos Alderete y Julio Guillán, quienes se hallan en Inglaterra para participar de un congreso sindical en Brenton. Fue este grupo el que depositó sobre el féretro un poncho punzó. También llegaron al lugar equipos de la televisión inglesa y periodistas de Daily Mirror. De la funeraria partió el furgón con los restos de Juan Manuel de Rosas, un vehículo con techo y laterales de vidrio que permitía ver a su paso las 2 banderas argentinas y el poncho punzó, seguido por una comitiva de 3 automóviles y un pequeño ómnibus. Así llegaron al aeropuerto y se embarcaron hacia París en los 2 aviones especiales. Se supone que los restos de Rosas quedarán en París por varios días, hasta que el presidente Carlos Menem regrese a la Argentina de su viaje a los Estados Unidos, pues es su deseo recibirlos personalmente. El féretro, venido de Inglaterra, fue enviado a una funeraria en una pequeña ciudad vecina a Orly. Hoy la comisión que encabeza Mera Figueroa, quien en la tarde de ayer se comunicó por teléfono con el presidente Carlos Menem, decidirá detalles sobre el viaje definitivo a Buenos Aires en un avión especialmente fletado por la Fuerza Aérea Argentina. También se resolverá el aligeramiento del féretro y la posibilidad de ser expuesto en la sede de la embajada o el consulado general. Este ha sido un pedido de la colectividad argentina, gran parte de la cual se enteró del arribo de los restos ayer mismo, pues hasta último momento nada era seguro y desean rendirle honores y hacerle la guardia correspondiente. Asimismo, está cerrándose el programa de honores oficiales de las Fuerzas Armadas Francesas y del Gobierno de París que tendrán lugar en el día de la partida de los restos. Esto pasó para beneplácito de la línea nacional en una Argentina donde un secreto masónico era vulnerado y enterrado. Aquella sentencia de mármol que decía que ni el polvo de tus huesos la América tendrá. Juan Manuel de Rosas regresó a la Argentina en víspera del Día de la Soberanía Nacional, recordando al hacedor de la Vuelta de Brigado. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Buen día, Miguel, para todos. A ver, ayer lunes, feriado, mucho fútbol, por la noche, por la Primera Nacional, Santa Marina perdió en Tandil 3-1 con San Martín de Tucumán, gran victoria de Platense como visitante en Santiago del Estero, a Mitre ganó el Calamar 1-0, ya el próximo partido en Mitre de Santiago del Estero va a asumir como técnico Felipe de la Riva. por la primera C, Cañuelas en su estadio, perdió 2-1 con Dock Sud, dos equipos de punta, de un lado Cañuelas el local, del otro lado Dock Sud el visitante, y en el medio el papelón de Alejandro Portichella, el árbitro. Es que la verdad hacía mucho tiempo, por lo que me cuentan, no se veía algo igual, como lo robó a Cañuelas. Me parece que Dock Sud, por otra parte, tiene un equipazo y no necesita ayuda de nadie. Lo de Portichella, tremendo. En la isla de Valentín Alsina, Victoriano Arenas le ganó 1-0 a Central Córdoba de Rosario. Italiano, que viene en franca levantada, ganó 4 de los últimos partidos, le ganó 2-1 a la Madrid. En Merlo Norte, Argentina de Merlo le ganó 3-0 a un Porvenir que tiene vestido de descenso. Asumió, dirigió su primer partido Guillermo Viciconde, pero el equipo no levanta, es más, empeora. En la primera B, hola puntero, diría Rodolfo Fernández, Liniers en cancha de Ituzaingó como visitante, le ganó 1-0 a Centro Español, lleva 5 de ventaja, la topadora y el más puntero que nunca, Claypole le ganó 1-0 a Muniz, y por el Federal A, Sportivo Las Parejas le ganó 2-1 a Boca Unidos de Corrientes. Hoy tenemos Primera Nacional a la hora 17 en Olavarría y Luna, Barraca Central Ferro, el arbitraje de Gastón Suárez, a la hora 21:10 Morón Atlanta en el Estadio Nuevo Francisco Urbano con el arbitraje de Héctor Paleta. Miguel, este miércoles se va a dar un hecho histórico en el Estadio 20 de Octubre, en el Estadio de Tristan Suárez, en un partido de carácter amistoso ante Independiente La Avellaneda, entrada libre y gratuita para los hinchas de Independiente que están escuchando y quieran concurrir, ingresan por la puerta 6, Tristan Suárez inaugura su iluminación. Este miércoles 20 de octubre, mañana, a la hora 20, Tristan Suárez Independiente. Sabemos que Temple está haciendo una muy buena campaña desde la llegada de Walter Perazo como técnico. La dirigencia de San Lorenzo ahora se reunió con Walter Perazo, con Hernán Crespo. Ahora dicen que se van a reunir en diciembre con Walter Perazo. Y lo de Borosito, porque ayer tuvimos una reunión, ayer estuve trabajando, investigando, era como habíamos dicho en este programa. Orosito tenía todo arreglado con San Lorenzo. Hacía un mes antes, la parte de él la tenía toda arreglada de palabra. ¿Qué pasó después de aquel partido que San Lorenzo le ganó 3-0 a Argentinos Juniors? Antes del partido, al otro día, ya estaba Orosito trabajando en San Lorenzo. ¿Qué pasó? Luego, una hora después de ese partido, Tinelli salió a decir, ¿sigue el técnico interino? Bueno, por la información, Miguel, humildemente que manejamos, los jugadores le dijeron a los dirigentes que no lo querían a Gorosito. Por eso, dieron marcha atrás, volvieron sobre sus pasos y por ahora sigue el técnico interino que va a seguir mínimo hasta fin de año. Yo la información que tengo es que no levantaron los cheques que tiene devuelto Tigre, que Tigre le pidió que le pagaran lo que debían y que hicieran efectivo los cheques que rebotaron, que esto no ocurrió y que ahí se complicó el ingreso. Sí, hay una deuda por menos, y sí, eso es verdad. Y Tigre quería que le paguen $400,000 de resarcimiento. Bueno, hay que decirle a la gente de Tigre que le pague los 20 sueldos, que le pague a Gorosito, porque en esa negociación la gente de Tigre le pidió a la gente de San Lorenzo que se haga cargo de los 20 meses que le debe el técnico de Tigre. O sea que, a ver, Tigre le debe a Gorosito, sí. San Lorenzo le debe a Tigre y quisieron hacer un arreglo por ese lado. Exactamente. Y no pasó nada. Y no se pusieron de acuerdo. Bueno. Pero me dicen también que la decisión... Mirá, Miguel, en San Lorenzo no es la primera vez que pasa. Vos sabés que Jense es el técnico de Vélez antes de ser el técnico de Vélez tenía todo acordado de palabra con San Lorenzo en ese momento, y nosotros lo contamos aquí, dos referentes del plantel de San Lorenzo fueron a hablar con los jugadores de Argentina Juniors, y ahí cuando volvieron de esa charla le pidieron a los dirigentes que no lo contraten a Heinze. Vos viste que la campaña del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos con relación al candidato a jefe de la ciudad, que era el presidente San Lorenzo, fue muy suave, ¿no? Sí, sí, sí. No hubo ninguna acusación. Sí, no, seguido, Miguel, tengo no, la misma información que vos en ese Ninguna acusación sobre la gestión de Rodríguez Larreta. Sí. Porque en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, que es el presidente del VAPRO, tiene todos los cheques rebotados de San Lorenzo de Almagro, sí, sí. Y aparentemente fue un cambio de figuritas. Recordá, es así, recordá que el tema de los cheques de aquí lo adelantamos, ¿no? En su momento, cuando no había salido en ningún lado, el tema de los cheques rebotados lo adelantamos aquí en este programa. Pero bueno, esto es así, Miguel. A ver, dicen que Caruso Lombardi, el pasaseco, Caruso Lombardi, podría ir a Belgrano de Córdoba, él no tiene ganas. La información que yo tengo es que River Plate, que tiene un grave problema económico, San Lorenzo Almagro, Independiente, tiene situaciones muy comprometidas económicamente, Boca está muy holgado y Racing no está mal. Es decir, frente a esto de los cinco grandes, tenemos que decir cuál es la situación. River está lleno de halagos deportivos, pero tiene un endeudamiento muy grande. Es verdad. San Lorenzo no consigue los halagos deportivos y encima tiene problemas financieros. Y por el otro lado, Independiente, que también compró mal, se metió en un mercado de pases, gastó mucho dinero que no le rindió, y también tiene su problema. Así que estamos frente a una situación de los cinco grandes, que salvo Boca y Racing, los demás están muy complicados financieramente. Tal cual, Miguel, es totalmente así, es así. Es correcto lo que decís. River es el club que más vive, después vive San Lorenzo y atrás viene Independiente. Me voy con la última del ascenso. Leemos muy complicado en Quilmes, hoy dirige la práctica, después se verá si sigue o no sigue como técnico del Cervecero. Hasta luego. Un abrazo. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José Cepaz, Mario Ishii, Intendente. Miguel, ¿sí? Está jugando Argentina por Copa Davis ante Chile, primer partido, Guido Pela en el primer set le está ganando con facilidad al chileno Nicolás Jarry 3-0. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. Es la hora 132 minutos, 20 grados frío la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? Hola, Rensis, buen día. ¿Hola? Abre. Sí, le quería agradecer el trabajo de esclarecimiento que hace. ¿Quién está? Pedro de San Isidro. Hay un problema muy importante que hubo que soslayarlo antes que fuera electo Alberto Fernández, que es el del aborto. El aborto, la Argentina tiene que estar contra el aborto, porque precisamente si nuestra madre no nos hubiera abortado, nosotros no estaríamos acá. No se puede estar contra la vida. Hay muchos fundamentos, no solamente los que esgrimen, muy válidos y extraordinarios los de la Iglesia Católica, sino, por ejemplo, lo que dan los científicos clarividentes como Bárbara Brennan, infinidad de gente, que ven cómo es el proceso de encarnación y las complicaciones que trae luego cuando abortan. Es decir, uno podría decir, ¿dónde estarías vos si tu madre te hubiera abortado? Es decir, el tema del aborto es un proyecto de exterminio de población mundial que existe en ciertos centros de poder y que se está ejercitando inclusive a través de las vacunas. Uno puede ver infinidad de información de cómo han puesto vacunas con anticonceptivos en África, donde una persona, una mujer, se vacunaba contra el tétanos y resulta que le ponían una sustancia, una bacteria abortiva que le anulaba la fertilidad por 20 años. Entonces, el tema del aborto, que la madre queda media deteriorada después del aborto, es un tema que se soslayó en la campaña porque, bueno, había que juntar votos para que se fuera Macri del Poder Ejecutivo. Pero es un tema muy, muy importante, que hace a la ética, a la moral y a la cosmovisión que uno tenga. Gracias, de Renzi. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco, el hombre de Jáuregui, no es católico. Si, este es un programa peronista y Perón era católico, apostólico romano. Los que se llaman evangelistas, entre comillas, porque en realidad no son, no cumplen con el evangelio porque amputaron el evangelio, rechazan la autoridad del Papa. Cristo le puso al Papa como representante en la tierra. Bueno, quiero corregir algo. Este no es un programa peronista, es un programa periodístico donde el conductor es peronista y de los parte de los que trabajan también lo son y defendemos esa idea, pero el programa no es peronista. Si este programa fuera peronista, tendríamos mucho más oyentes de lo que tenemos. Sí, pero que no tenga la cobardía de cascotearme porque soy católico y dice que yo no leo, que lea la Biblia, que lo que yo hablo no está fundamentado en la Biblia. Eso es una falsa imputación. Bueno, quería decir que está en la Biblia esta señal del próximo fin del mundo. Los padres eliminarán a los hijos y muchísimos países ya está aprobada esa ley perversa, ese infanticidio del aborto. Los padres eliminarán a los hijos, dice, cuando esté próximo a venir nuestro Señor Jesucristo como justo juez a dar el cielo o el infierno, el premio eterno o el castigo eterno. Un saludo. Gracias, un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 7 de la mañana, 37 minutos, 20 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Enrique. Sí, continuamos mirando, observando las acciones del partido, por el primer partido de Argentina por Copa Davis, esta nueva Copa Davis que se está desarrollando en Madrid. Ahora el primer set lo gana Guido Pella 3-1, mantuvo el saque Jarry. Ahora saca Guido Pella en este primer partido 3-1, está al ataque el tenista argentino, la devolución del chileno se va afuera 15-0, el quinto game de este primer set entre Guido Pella y Nicolás Jarry, que está ganando el argentino por 3-1. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. En 1976 se produjo la masacre de San Nicolás, también conocida como la masacre de la calle Juan B. Justo, un hecho que sucedió el 19 de noviembre del 76, cuando fuerzas conjuntas del ejército, la policía federal y la policía bonaerense asesinaron en su casa al matrimonio de Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fetolini, junto con sus dos hijos, Fernando y María Eugenia, de 3 y 5 años, y también mataron a Ana María del Carmen Granada. Ese día, las fuerzas conjuntas entraron disparando sus armas de fuego en la casa de la calle Juan B. Justo 676 en San Nicolás, donde estaban Amestoy y Fetolini, con sus hijos pequeños que murieron por los gases lacrimógenos. Granada, por su parte, logró envolver en un colchón a su hijo Manuel González Granada, de 5 meses, y esconderlo en un armario, lo que finalmente lo salvó y lo convirtió en el único sobreviviente. Los padres de Omar, engañados y maltratados por la policía federal del lugar, lograron con el tiempo averiguar dónde estaban enterrados los integrantes de la familia. En 2012... condenaron a prisión perpetua al ex coronel Manuel Fernando Saint-Amat, principal responsable de la represión en la zona, al coronel Antonio Federico Bossi y al jefe de la delegación de la Policía Federal de San Nicolás, Jorge Muñoz, juzgados por homicidio grave agravado en los casos de la masacre. A Saint Amand también estaba juzgado en este proceso por otros numerosos crímenes. El único sobreviviente del operativo fue Manuel González Granada, que había sido trasladado al hospital municipal con graves problemas respiratorios y estuvo internado 3 meses. Tiempo después fue integrado en adopción sin que se buscara su familia biológica, y Manuel fue localizado en el 97 después del análisis de ADN, supo quién eran sus verdaderos padres y así comenzó el camino para reconstruir su identidad y buscar justicia por estos crímenes. El joven Amat Granada tiene en la actualidad 43 años. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El 25 de mayo del año 2014, Francisco dijo lo siguiente: no dejen nunca que el pasado los discrimine y le determine la vida. Miren siempre adelante, trabajen y luchen por lograr las cosas que ustedes quieren, pero sepan una cosa, que la violencia no se vence con la violencia. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Es interesante saber cómo está dividida la fe, ¿no? Porque de pronto uno habla y no sabe, ¿no? Hay un patriarcado latino de Jerusalén que tiene 82.000 fieles y que incluye a 45.000 inmigrantes asiáticos. La máxima autoridad es su Beartit Faut Tuat. Este patriarca se estableció en Tierra Santa en el año 1099 durante las cruzadas, pero solo duró 90 años. Fue restablecido en 1847 por Pío IX, y son en su mayoría árabes palestinos, aunque en el grupo cristiano que más crece por la llegada de inmigrantes de Asia y de Hispanoamérica. También en Tierra Santa están los custodios de Tierra Santa, que son los franciscanos. También tenemos allí la Iglesia Católica Greco Melequita, que tiene 77.000 fieles, la Iglesia Maronita, que tiene 7.250 fieles, la Iglesia Sirio-Católica, que tiene 330 fieles, la Iglesia Católica Armenia, que tiene 350 fieles, todo esto en Tierra Santa, ¿no? Las iglesias ortodoxas, por ejemplo, la Iglesia Greco-Ortodoxa, que tiene 66.000 fieles, la Iglesia Ortodoxa Rusa, que se establece en el siglo XIX el Patriarcado de Moscú, y tiene sus propias instituciones en Tierra Santa para la atención de los peregrinos, la Iglesia Monofisista, que es una iglesia armenia, con 3.150 fieles, la Iglesia Etíope, que tiene 200 fieles, estamos hablando de Tierra Santa, la Iglesia Sirio-Ortodoxa, que tiene 1.350 fieles, las comunidades reformadas, que son protestantes, la Iglesia, por ejemplo, luterana, que tiene 1.850 fieles, la anglicana, 1.500, todos estos están instalados en Tierra Santa. Y además, tenemos una enorme cantidad de representantes de otra fe. Quiere decir que la Iglesia Católica y los distintos cultos cristianos tienen distintas representatividades en la propia Tierra Santa. Por lo tanto, cuando Israel quiso trasladar a Jerusalén como capital del país y Estados Unidos lo reconoció, fue repudiada por todas las religiones porque es la capital de la Tierra Santa. Tel Aviv es la capital de Israel y no tienen por qué poner a Jerusalén como capital de Israel. Bueno, todo esto trajo una polémica en su momento, pero Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital judía. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Hola, buenos días, Derrensis. José de Saavedra. Mire, con la cuestión del aborto, es algo interesante. Sabemos todos que el aborto existe, ilegalmente como sea, pero existe. Entonces yo creo que la solución más linda que podría adoptarse es que se llame a un plebiscito y que en ese plebiscito se resuelva si se está a favor o en contra del aborto. Y aquellas provincias o ciudades que estén a favor del aborto, como en Estados Unidos, que son estados independientes, lo apliquen, y los que no están de acuerdo, que no. Porque la iglesia ni nadie puede imponer a los que no piensan como ellos, hagan lo que yo digo. No, no. El principio de unos empieza donde termina el de los demás. Yo no soy abortista, ya claro, pero tampoco puedo admitir que una chica de 10 años o 15 o 12 años quede embarazada y se la obligue a parir, perdón el término, porque la iglesia se lo prohíbe, arruinando así la vida de una chica. Mire, es un problema muy serio y lamentablemente a Alberto ya le están poniendo piedras en el camino. Y no me extraña del obispo de La Plata, porque el obispo de La Plata debe ser discípulo de Ager. Y Ager, usted sabe muy bien las tendencias que tiene. Te agradezco mucho, de Renzi. Adiós. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. 7 de la mañana, 47 minutos, 20 grados 3 la temperatura. ¿Qué pasa con el tenis? Estamos en el séptimo punto del primer set. Está con el saque Guido Pella. El partido lo gana el argentino 4-2 y con su saque está arriba 30-15. 7 de la mañana, 47 minutos. Los teléfonos siguen abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. El Banco Central, en lo que va del cepo de Macri, compró 1.500 millones de dólares para las reservas argentinas. Menos mal que ahora están comprando y no vendiendo dólares. Sígalo a Miguel Ángel Derrensis en Facebook. www.facebook.com/Derrensis ayer y hoy. Mañana la última reunión ordinaria del Congreso Nacional, presidida por las autoridades que van a dejar su lugar. En esta reunión se va a tratar la ley de alquileres y la ley de góndola. Dos cosas que se van a debatir mañana en el Congreso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Ajedrez. Todos los 19 de noviembre se festeja el Día Mundial del Ajedrez en honor a un grande, José Raúl Capablanca, campeón mundial en el periodo 1921-1927. Nació en La Habana en 1888 y falleció en Nueva York en 1942. Por su genio precoz fue apodado el Mozart del ajedrez y por ser invencible se lo conoció como la máquina del ajedrez. Capablanca ha dejado un legado en el ajedrez universal por su estilo de juego exacto, detallista, y ver sus partidas nos lleva a ver el ajedrez como algo demasiado sencillo que nos hace exclamar, ah, pero esto también lo puedo hacer yo. Resulta archiconocido que identifiquen a Capablanca como el maestro de trabajar los finales de partida, pero omiten que Capablanca fue un super maestro en conseguir una ganancia definitiva en la transición del medio juego al final. Solo él sabía cuántas piezas molestaban para llegar a la posición deseada, y de ahí su frase famosa: hay que eliminar de hojarasca el tablero. Los mejores ajedrecistas del mundo han estudiado a Capablanca, y habría que recomendarle a todos los jóvenes ajedrecistas, no importa el nivel de juego, que incorporen en sus planes de entrenamiento el estudio y análisis profundo y revisión de las partidas del gran Capablanca. Hoy en Cuba se festeja su cumpleaños mediante la celebración de exhibiciones de partidas simultáneas en las capitales de provincia, que tienen que contar con tantos tableros como los años que cumpliría el más importante de los jugadores cubanos de ajedrez, el Capablanca IM, se llama el torneo. Muy feliz día del Mundial del Ajedrez, y honor en este día al genial ajedrecista José Raúl Capablanca. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Un crucero de lujo está parado en Buenos Aires, iba a la Antártida, está muy endeudado y tiene problemas legales, está detenido en el puerto de Buenos Aires y no puede zarpar hacia la Antártida. Los dueños de la empresa no aparecen y hay una serie de inconvenientes por la deuda que tiene. La empresa anunció que iba a ser reestructurada, pero hasta el momento no hay novedades y es un buque de bandera portuguesa. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es un pésimo manejo de las finanzas de una empresa, de una de las empresas responsables dentro de los viajes de ese crucero. Crucero de lujo, decían, claro, estamos hablando de paquetes turísticos de entre 1.500 y 2.000 dólares, en este caso para llegar hasta la Antártida, Musa Aventura. Bueno, un crucero que estaba rumbo a la Antártida, que hace una parada técnica, digamos, en Puerto Madryn para cargar combustible, pero la empresa de combustible no le carga. No le carga porque ahí empezó una especie de negociación para financiar ese pago y la empresa no quiso. Con lo cual, la tripulación, el capitán del barco, decide venir a Buenos Aires. Y ahí es donde se desata esta historia, donde se notifican de una demanda judicial que venía desde hacía tiempo y que tiene que ver y que empieza justamente por deuda de combustible. Pero a partir de ahí se destapan otras cuestiones. Los pasajeros, digamos, sí, ¿ya venían en el barco, Valeria, no? Sí, claro. ¿Y dónde están? Más de 500 pasajeros que se tuvieron que volver por su cuenta. ¡Ay, no! Se tuvieron que volver porque nadie les respondía. Después verán a quién demandar, porque la realidad es que quienes están acá, a ver, nosotros estamos del lado afuera, ahora vamos a intentar ver si esto se puede hablar con alguien y demás, pero lo que trasciende la información es lo siguiente: quienes quedan acá varados desde hace dos semanas es la tripulación. La tripulación no reporta a esa empresa canadiense, sino que, digamos, en el manejo del barco está el dueño del crucero, otra pata que sería quien está a cargo de la tripulación, y otra que es esa empresa canadiense, de la cual ahora solo una página de Facebook con una especie de pedido de disculpas, no mucho más que eso, y una promesa de que en algún momento se van a hacer cargo de aquellos paquetes que... Bueno, una empresa canadiense con bandera portuguesa, una estafa con la gente que se tuvo que volver por su cuenta, más de 500 pasajeros, el barco está parado en Buenos Aires. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. Bueno, hoy cumpliría años Aidé Tamara Bunkevider. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 19 de noviembre de 1937 y murió el 31 de agosto de 1967. Se la conocía como Tania, activista revolucionaria, espía y guerrillera que comunista argentina de origen alemán. Se la nombra a menudo como Tamara Bunke, su padre alemán, su madre polaca, los dos militantes comunistas, y en el 52 Tamara emigró junto a sus padres a la República Democrática Alemana o Alemania Oriental y fue admitida en el Partido Socialista Unificado de Alemania en el 55. A los 18 años viajó a países de África y América Latina haciendo estudios sobre folclore, aunque en realidad sostuvo que viajaba por órdenes del Servicio de Inteligencia de Alemania Oriental, la conocida como Stasi. En Berlín Oriental estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de Humboldt y también fue instructora de tiro deportivo y fue también la recibió la alegría el triunfo de la Revolución Cubana, conoció a Che Guevara y en 1960, cuando este viajó a Alemania Oriental al frente de una delegación comercial del gobierno revolucionario cubano. Su muerte, al cabo de una vida breve pero muy activa, se produjo al caer en una emboscada combatiendo bajo el mando de Che Guevara en la selva de Bolivia. Esta chica fue una espía para los rusos, para la policía rusa, y también una mujer del movimiento revolucionario cubano peleando con el Che Guevara en Bolivia, donde encontró la muerte siendo muy joven todavía. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En el centenario de Eva Perón y en vísperas del Día de la Soberanía Nacional, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Con 31 grados de máxima que se estima la actual temperatura, cuando faltan 3 minutos para las 8 de la mañana, es de 20 grados 3 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Mauricio Macri determinó que un grupo mínimo de los actuales funcionarios se transformen en asesores, entre ellos el ministro Dietrich de Transporte, que tendrá que ir a la justicia por varias causas que en Comodoro Pi se están tramitando. Además de Dietrich, trascendieron que habría también otras personas, como Fernando de Andrés, el secretario general de la presidencia, Andrés Ibarra, que es actualmente el responsable del gabinete, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con ese grupo, él piensa refugiarse para que lo asesoren y respondan al gobierno de Fernández desde un búnker político, pero no estaría el jefe de gabinete tan repudiado en la interna del PRO. Además, trascendió que Macri propondrá que Patricia Bullrich sea la presidenta del PRO. Siete de la mañana, 59 minutos. En 1906 nacía en Buenos Aires el historiador y escritor y periodista Rodolfo Puigros, que murió en La Habana, en Cuba, el 12 de noviembre de 1980. en 1573, Gregorio Luis de Cabrera, gobernador de Tucumán, distribuye las primeras cédulas de encomienda y se asigna gran cantidad a caciques y a indígenas en Tucumán. En el territorio argentino es la hora 8. La situación de las empresas medianas y pequeñas es uno de los temas que más preocupa al gobierno entrante. La enorme cantidad de pymes que han cerrado y que están al borde de la quiebra están siendo analizadas para tomar medidas coyunturales y rápidas apenas asuma el nuevo gabinete económico. Axel Kicillof se va a reunir con Cristina Fernández para establecer pautas del gabinete provincial. Hasta el momento, la expresidenta le sugeriría algunos nombres y otros los propondría el propio Kicillof, y Máximo Kirchner también participaría en esa discusión con integrantes de la Cámpora a los efectos de tomar lugares estratégicos en la provincia. Mientras tanto, los intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires le piden lugares estratégicos y se están manejando con la vicegobernadora a los efectos de solicitar los espacios de poder que le corresponde, según dicen ellos, y entre lo que piden están pidiendo seguridad de la provincia para Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham. 8 de la mañana, un minuto, a la página deportiva. Y en Copa Davis se le ha complicado el partido a Guido Pella, estaba ganando con comodidad, pero el chileno Nicolás Jarry le quebró el saque. Están 5-4 con el saque del chileno, 30-15, complicado el panorama para nuestro compatriota. Ayer se completó la octava fecha del fútbol femenino, victoria de San Lorenzo ante Racing 2-1, Débora Molina le daba la victoria al Ciclón de manera definitiva. Eli Medina había la cuenta para el Ciclón. Victoria Bedini de penal empataba transitoriamente para el equipo académico. En tanto, River superó en cancha de Sacachispas a Huracán 4-1 con los goles de Carolina Bicirambérri, la estadounidense Vanessa Penuna, Dayana Leguizamón y Daniela Mereles en la victoria del equipo millonario. Luciana Pérez Jiménez descontó para el conjunto de El Globito. En lo que tiene que ver al básquetbol, pero en este caso en la Liga Sudamericana, dos partidos se van a disputar en el día de hoy y que involucran a equipos argentinos. Ellos son Olímpico de La Banda, que 21-30 va a enfrentar precisamente La Banda Nacional de Montevideo, pero dos horas antes lo va a hacer el otro equipo argentino que actualmente milita en la Liga Argentina, Salta Básquet, que va a enfrentar desde las 19:10 a Botafogo de Brasil por este cuadrangular que se está disputando en La Banda, o que se va a comenzar a disputar en La Banda hoy por la Liga Sudamericana. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, ya está el calendario del turismo carretera para la temporada 2020. La misma se va a iniciar el 16 de febrero del año próximo en el Autódromo de Viedma. El campeonato va a constar de 15 fechas, según se acordó ayer entre la Asociación Corredores de Turismo de Carretera y los pilotos de la categoría. Sí se sabe que Entre Ríos va a perder una de las fechas, de las tres fechas que tiene, de que se corren en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay. En tanto, San Juan va a recibir dos veces en el circuito del Vigicún a la categoría. Uno de ellos será el desafío de las estrellas. También no se descarta que se vuelva a correrse en circuitos que hace tiempo que no lo hacen, como el Roberto Mouras de La Plata y el Juan y Oscar Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron descartados por ahora los regresos de los autódromos de Balcarce, Río Cuarto y de 9 de julio a la categoría más importante del automovilismo nacional. 8 de la mañana, 4 minutos, 20 grados 3 la temperatura. La sensación existente en los movimientos sociales es que cuando se ponga en marcha todo el proyecto y el plan para resolver el tema del hambre, varios integrantes de estos movimientos serán convocados no solo al Consejo Económico, sino también a ocupar lugares estratégicos en el Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo a esta idea, también esperan que eso ocurra en la provincia de Buenos Aires con los nombramientos adecuados a uno de los lugares de mayor necesidad de atención, porque la mayor crisis está justamente en el conurbano bonaerense. Y la hora 8, 4 minutos, 20 grados 3 la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Carbone. Un día como hoy, en 1905, nacía en Shenandoah, Pensilvania, Tommy Dorsey. Falleció en Greenwich, Connecticut, el 26 de noviembre de 1956, músico de jazz, trombonista y director de grandes bandas, que formó la primera orquesta que tuvo con los restos de la orquesta de otro compositor, de Joe Haynes, y logró un estilo diferente que perduró a través de los tiempos. Tommy Dorsey fue uno de los grandes músicos del jazz, pionero del swing en la música norteamericana. Y escuchamos a su orquesta con Tommy Dorsey haciendo un clásico de su banda, Marie. Tocado, nos vamos a meter con Frank Schubert, por claro, no tenemos grabaciones de él, pero sí tenemos dos escocesas, un tema compuesto por él, y esto lo vamos a escuchar en función de otro aniversario más, que en 1828 moría Frank Schubert, el compositor austriaco. Thank you. grandes constructores de la música. Obviamente no había cómo grabarlos, no había cómo dejar testimonio, solamente las partituras. Y después venían los que ejecutaban durante tiempos posteriores. Hoy tenemos la suerte de que los compositores de las grandes cosas pueden también grabarlo y quedar para la eternidad. El sentido agudo de la música que abre uno de los sentidos del ser humano. Diez minutos han pasado de las 8 de la mañana, 20 grados 3 la temperatura en la ciudad. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Un policía de la ciudad, en estado de ebriedad, tiró 13 tiros al aire en Belgrano. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Miguel? Sí. Copa Davis, primer set para Guido Pela, 6-4, están en el segundo, están uno iguales con el saque del argentino. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Víctor de Núñez. Después de Tommy Dorsey, después de Schubert, se tiene que venir un tangazo, me imagino, ¿no? Miguel, me parece que nadie puede ser tan soberbio de decir que qué tema es más importante que otro, como por ejemplo el aborto. Pero sí se podría decir que hay temas prioritarios, como saldar la deuda argentina, como parar el hambre, como repatriar el oro de Inglaterra, cómo recuperar soberanía, justo en un día antes de una fecha clave en la historia argentina como es el 20 de noviembre. Nada más que eso. Hay temas que son prioritarios, Miguel. Hay temas que sí vale la pena hablarlos, pero hay temas prioritarios. Gracias, Miguel. Hasta mañana. A ver, en la vuelta de obligar, está la vuelta en tu guerra. Pincha cosa que pincha, voy coge la tierra. Thank you. Martín Rodríguez con su fusil entre pato. Para matar San Domingo, la mala zona de abajo. Doña Petrona de Girma llegó con el agua fresca. Agua del río Mateo y con la sangre se mezcla. Este teniente Quiroga viene siendo mucha gruesa por dos senados ahora. Cacarera de la luz que un día duro el combate. Y ahí estaba sin moquearse, así ya toma el combate. La Argentina Oculta con Arnaldo Gómez. ¿Cómo te va, Gómez? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andamos? Mirá, yo sigo desocultando números y fíjate este número que interesante. ¿Tenés idea de cuál es la deuda a nivel mundial? Sí, o sea, que es superior al circulante. Exacto. La deuda en todo el mundo es del orden de 251 billones con B larga de dólares. Esto es tres veces el PBI mundial. Digo, por todo el escándalo que a veces se hace sobre la deuda de los pobres países dependientes. Desde ya que China y Estados Unidos cargan con el 60% de esta deuda mundial. Deuda que tiene una tasa de interés promedio del 1,6%. La nuestra, nuestros bonos externos, tienen un promedio de 8 a 10% anual. Bueno, esto es lo que es ser un país dependiente en concreto. De esta deuda mundial, los países en desarrollo tienen el grueso de esta deuda, como dijimos, China y Estados Unidos, pero también el resto de los países desarrollados, disculpad. Dice mal el concepto. Y la deuda de todo este total, la deuda que tienen financiera es de 62 billones de dólares. Digo, para decir las proporciones, de 250, 60 billones de dólares es deuda de los sectores financieros. La deuda pública es del orden de 68 billones. En esto, la prioridad, la deuda más grande es la de los Estados Unidos con bonos en poder de China. En relación a esta deuda pública mundial, nuestra deuda, que esencialmente es pública, no llega al 2 por mil de la deuda mundial. La deuda que tienen las empresas con distintos entes financieros y estados son 74 billones. Y la deuda de las familias, 47 billones de dólares. Deuda de las familias, por ejemplo, el caso emblemático es Chile. O sea, que nuestro tema de deuda pública no es un tema espantoso, como se lo quiere presentar. Es un tema de ahorcamiento del Estado por su deuda en dólares. Ahora, si me permitís, allí hay una observancia, que la hemos hecho siempre, que el mayor deudor del mundo es Estados Unidos, pero tiene las Fuerzas Armadas más poderosas de la Tierra. Y la primera potencia económica mundial ahora es China, porque tiene el mayor mercado de consumo interno, que son 1.500 millones de chinos. Quiere decir que ellos no tienen problema en endeudarse, porque el concepto de la evolución hace que ellos vayan creciendo. A nosotros nos venden la idea que si le damos a la maquinita creamos inflación, que no hay desarrollo, etcétera, etcétera, cuando los dos países, uno con el dólar y el otro con el yuan, hicieron la mayor cantidad posible de papelito, ¿no? Hicieron en la producción. Ahí está. Okay. ¿Estás ahí? ¿Va la producción o no? Ahí está todo el secreto. China, por ejemplo, el que no tiene esa deuda pública, sí tiene una deuda financiera fabulosa, hacer casi explotar la bolsa. Todos los chinos, para ahorrar más, es un pueblo que tiene así en su estructura mental, el tema de la muy metido, a la liberación. Entonces, el hacían ahorrar en bonos de la bolsa, que es lo que explotó hace 3 años. Pero efectivamente, como vos decís, ellos han emitido papelitos de un tipo o de otro, ya sea en billete o en bonos del tesoro o en este endeudamiento interno en el caso chino, pero lo mandaron a la producción. Y bueno, ahí está todo el secreto de la del tema nuestro. La deuda que nosotros hay que abordar solo en el año que viene, la Argentina, es del orden de 30 mil millones de dólares. La mitad es en pesos y en distintas emisiones de deuda pública en pesos. Y la otra mitad es en dólares. De los 15 mil millones de dólares que vence del año que viene, 5 mil son en bonos que están en manos extranjeras. Y alrededor del orden de 10 mil son letes y distintas letras emitidas con ley del país. O sea, es como Nielsen lo acaba de declarar en Washington, el vagón que se nos viene encima, dijo él, no es el tema inmediato de los dólares, sino de la deuda en pesos. Bueno, acá viene todo este tema, que es qué capacidad va a tener el Estado para reperfilar una deuda en pesos que es perfectamente reperfilable si se toma una política de mandar esa plata y ese reperfilamiento que se haga a la producción. Y aquí está el gran secreto que va a venir en los meses que vienen. Otra bomba que tiene ahí a un costadito es el famoso tema de la deuda del Banco Central, que es del orden de 13 billones, de vuelta con B larga, de pesos. El Banco Central con la famosa LELIC. Macri por ahora las está pagando rigurosamente, las descomprime pagando, lo cual es un negocio inmenso para los bancos. La Argentina tiene una gran ventaja, que es, no hay gran deuda de los particulares y de los privados con los bancos, ni hay gran endeudamiento de los bancos. Por lo tanto, el gobierno tiene también, si acá tienen que pagar, como se dice en general, que paguen los que se beneficiaron con estos 4 años, bueno, en el orden interno uno de los grandes pagadores tienen que ser esos bancos que se han beneficiado permanentemente con la timba financiera que ha habido estos años, así que ese tema de la deuda del Banco Central también es resoluble con una resolución del Estado tipo Bonex o algún bono de ese tipo. Bueno, esos son los temas que quería desocultar. Creo que además, hay que tomar fuerza y confianza en la fuerza propia, ¿no? Además son fundamentales teniendo en cuenta el concepto que es una decisión política y no económica resolver el tema de la emisión y resolver el tema de tener moneda fuerte para el consumo interno y para el desarrollo interno, ¿no? Ese es el tema clave en la Argentina, el tema de la moneda. De una le da vuelta al tema de la moneda, ya lleva a todos estos números que fuimos desocultando. Hace el tema del presupuesto, hace el tema de una orientación general que si es a una producción autónoma, que por lo tanto te independice de los dólares, o si seguís en una rueda donde cada cosa que inventás vuelve a depender de los dólares. ¿La seguimos la próxima? La seguimos, miren. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué pasa con el tenis? Nuevamente parejo el segundo set, Miguel. Están 3 iguales, ahora el saque de Guido Pella. Primer saque se fue contra la red. Va el segundo saque del argentino.

Por eso, más allá de resolver el tema del hambre, más allá de resolver el tema de los 2 millones de personas que se la va a asistir en forma urgente, más allá de ver un bono de fildaño, más allá de todas estas coyunturas, Alberto Fernández tiene la obligación de pensar en esta frase de Perón: gobernar es crear trabajo. Y si no se crean las condiciones de trabajo, los que tienen trabajo precario, los que tienen trabajos prácticamente de alternancias, los que han pasado a ser monotributistas porque han perdido su relación, nos van a poner en un estado de grave preocupación. Y además, si no tenemos un ingreso masivo en blanco de trabajadores que aporten, se pone en riesgo también el mundo de las jubilaciones. Por eso es muy importante que el ministro de Trabajo no esté para los conflictos laborales, sino que esté para implementar planes que creen fuentes de trabajo. ¿Saben por qué? Porque para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 41 minutos, 22, 6 la temperatura. Carbone. Miguel. Sí. Sí, final en Madrid, primer punto entre Argentina y Chile por el grupo C de la Copa Davis. Victoria del argentino Guido Pella sobre el chileno Nicolás Jarry, 6-4 y 6-3. A continuación van a jugar Diego Schwartzman ante el chileno Cristian Garín. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Mañana va a haber una asamblea de los metrodelegados en la línea B de subterráneos. Hay 13 trabajadores internados bajo observación por el abesto. El abesto es lo que produce una situación de cáncer en los subterráneos que trajeron de España y que se compraron por parte del gobierno de Macri. A sabiendas los españoles lo vendieron, sabiendo que en España no podían circular. Bueno, se está pidiendo que saquen definitivamente esos vagones de circulación, y acá hay toda una situación judicial, porque si le vendió a España algo que sabía que no se podía vender, ¿por qué lo compró el gobierno de la ciudad? Así que todo un problema para plantearse. Mañana va a haber una asamblea, hay 13 trabajadores de la línea B que están internados. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Enrique, mañana el presidente de Racing Blanco va a recibir a Brian Fernández. Brian Fernández quiere volver a jugar en Racing. Lamentablemente estaba jugando en Estados Unidos, cayó otra vez porque en un momento determinado le hicieron una prueba y dio positivo. Sabemos su adicción a las drogas. Le rescindieron el contrato, Miguel. Sí, y entonces le dijo Blanco, humanamente vamos a hacer todo lo que se pueda para ayudar. Ahora hay que ver si él se deja ayudar. Es un tema muy difícil, pero es un excelente jugador de fútbol, pero también es un problema tener en el plantel a alguien así. Él quiere jugar a Libertadores. Evidentemente a Racing le podría hacer mucha falta, pero también es todo una historia interna, ¿no? Es un problema, sí. Imagínate que en cualquier partido te dé una prueba positiva, ¿qué haces? Y sí, pierde el partido. Ah, pero además, el ejemplo ante los compañeros, ¿no? Claro, claro. Ahora, eso dicen que no se puede curar, hay otros que dicen que sí se puede curar. Él aparentemente dice que tuvo una recaída en Estados Unidos y fue y pidió auxilio, pero parece que ya era tarde, ya había consumido. Sí, sí. Y por ese motivo le rescindieron el contrato. Él había estado internado en México, ¿no? Exacto, sí señor. ¿Y qué va a pasar? Porque si traes a Centurino Fernández, te la regalo. Futbolísticamente un alto nivel, ahora después. Es una bomba de tiempo, sí, mi claro, ¿cómo arreglas una bomba de tiempo, claro. Tenés que poner, no sé, a dos tipos armados dentro del vestuario. Es muy difícil, es muy difícil. Y quizás si se queda Coudet, no va a querer tener ese problema. Yo tampoco creo que no. Con ninguno de los dos. Hay una cosa que es muy clara. Con Fernández no tuvo ningún problema, pero con Centurión sí. Y mientras sea el técnico de Racing Coudet, Centurión para mí no vuelve. Sí, yo creo lo mismo. Ahora, el problema es que ver si esto también no estaba incluido en una imaginaria salida del técnico, ¿no? Y tal vez. No sé, a mí me llama poderosamente la atención, humanitariamente me parece muy bien lo que hace Blanco, pero después viene toda la otra historia, ¿no? Sí, mire, yo prometo y juro que no voy a caer. ¿Y cómo se hace para controlar eso? Y que a lo mejor un partido que ganaste tenga la consecuencia de que te toque un examen de doping, ¿no? Claro, también lo podemos pensar por el lado positivo, porque si Fernández le van las cosas bien, para Racing es un salto de calidad muy importante. No, es que futbolísticamente Fernández, dicen los que saben, que está más dotado que Centurión. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero son dos problemas, ¿no? Sí. 8 de la mañana, 45 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, vamos a atender algún llamado y después ya estamos en el cierre. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel Ángel. Buen día. ¿Quién es? ¿Me escuchás? Sí, ¿quién es? Mario de Caballito. Sí, señor. Quería comentarte lo siguiente. Te escucho muy lejos, ¿no? Anaxágoras, 500 años antes de Cristo, fue el que arroja la dualidad en el ser. Esos son los primeros sabios presocráticos, ¿no? Que es loado por Aristóteles por justamente ese descubrimiento. Y ahí se llega a la conclusión de que el ser, o sea, aplicándolo al humano, es materia y espíritu. Entonces, si ya sabemos eso desde los antiguos, Aristóteles ya en psicología se da cuenta de que el alma es inmortal, porque todo lo que le sucede al niño, todo eso permanece, él dice, en toda la vida. Después los psicólogos hablan de los traumas, qué sé yo, pero es la permanencia continua en el alma, ¿no?, de todos los sucesos, sobre todo sobre los que son fuertes. Bueno, entonces, aplicándolo a eso, al aborto, nosotros se habla de la parte orgánica, y el alma, ¿qué pasa? ¿No es lo que prima, no es lo que le da vida al ser humano? Eso, fíjate que nadie habla de eso. Después, el hombre este que habló sobre las chicas, y está contemplado ya en una ley que habla sobre los casos en la cual peligra la madre o hay gente menores, todo eso ya está contemplado. Después, cuando cita de que puede ser que tal obispo diga tal cosa porque tiene la escuela, eso es subjetivo, eso no lo puede decir, porque aprendamos un poco a razonar. Vos cuando hablas de Perón y que decís se sentó y pensó y se puso a pensar, y eso es el problema que tenemos nosotros. Está todo emotivo y todo en sentimiento, y así nos vamos de un lado al otro. Quizás el principio de identidad y el de contradicción, que trabaja sobre los conceptos, es una norma para los conceptos, después nos permite elaborar un juicio. Y fíjate vos que los periodistas hablan de tal cosa, pero son opiniones. Una opinión no es un juicio. Bueno, no te molesto más, gracias. No es una molestia. ¿Quién es? Sí, buenos días, de Renzi, habla Roberto de Caballito. ¿Me escucha bien? Sí, yo los escucho bien. No, sabe, me está llamando la atención cuando dicen que va a asumir un gobierno peronista. Este hombre, Alberto Fernández, yo no sé que tenga algún antecedente peronista. Yo lo recuerdo cuando él renunció a la banca para hacerle la campaña a Kirchner, estaba en la lista de Cavallo. Sí, era legislador de Cavallo Belis, y antes había sido jefe de gabinete de Surville con Alfonsín, jefe de gabinete legal. Sí. Es conocida la biografía de él. Ahora, él asume que es peronista, entonces si alguien me dice que se siente peronista y es peronista, yo no soy quien para decir que no es. Pero escúcheme, Yo no sé si tomó nota este don Alberto, que cuando él ganó el Las PASO por 16 puntos, cuando escondiendo un poco a Cristina y no hablando del peronismo, una vez que apareció Cristina y cantó la marcha, qué sé yo, perdió 8 puntos. ¿Y qué pasa? Yo la verdad que no sé usted que con la experiencia que tiene, esa pérdida de 8 puntos, ¿a qué lo atribuye la Renzi? Mire, Perón tenía una frase que decía, al cojo hay que dejarlo caminar. Ajá. Así que esperemos. Pero, no, ¿sabe qué? Cuando usted le preguntó el otro día a Madeo Genta, que entre paréntesis fuimos al colegio juntos en Mataderos, pero al margen de eso, cuando le preguntó por Alberto, contestó con cierto recelo y qué sé yo, vamos a ver. Los dirigentes sindicales tienen aprehensión porque se han jugado varias veces y han recibido cachetazos. Entonces están todos a la espera de ver qué cosas toman. Escúcheme, Amadeo se jugó entero con Menem. Perdóneme, mire, esto es muy fácil. Primero había que sacar a los que estaban. Bueno. Se cumplió esa etapa. Bueno, ahora viene bueno. La segunda etapa, esperar que los que entran hagan lo que la gente pide y necesita. Por eso, me parece... tengo miedo que esta gente que aparece como peronistas truchos, ¿vio? Hágame un punto ahí, hasta luego. Chao. ¿Quién es? Buen día, Miguel, ¿cómo le va? Martín, si tu señor le habla. Respecto de la discusión que se desata alrededor del aborto legal o no, legal... me parece que estamos errando la discusión, porque acá se pronuncian unos a favor o en contra del aborto. A ver, ¿quién puede estar en contra del aborto? A favor del aborto, ¿quién puede estar? Nadie, absolutamente nadie. Ni los que portan el pañuelo celeste, ni los que portamos el pañuelo verde. La discusión pasa por otro lado. No pasa por si hay que abortar o no hay que abortar. Claramente no hay que llegar a una instancia de aborto. Tiene que agotarse toda otra instancia de educación, de política de salud pública. Acá lo que estamos discutiendo es si puede ser legal o no el aborto para terminar con el negocio clandestino, entre otras cosas. Hay mujeres, las pocas que se salvan, son las que más tienen, las que más recursos tienen para afrontar un gasto de semejante naturaleza. Porque detrás de la palabra clandestinidad aparece la palabra interés económico, o la frase interés económico, o el rubro interés económico. Y esos intereses económicos, cuando van por izquierda, son multimillonarios. Entonces, los que portan el pañuelo celeste, que por supuesto, yo estoy de acuerdo con que no tiene que existir el aborto, pero tampoco tiene que existir el índice, el elevadísimo índice de mortalidad materna, producto de las prácticas clandestinas del aborto. Y acá está la verdadera discusión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir consintiendo que exista un negocio clandestino? Porque el negocio clandestino no se combate sin una ley. Entonces, me parece que estamos errando la discusión. Nadie puede estar a favor de que una mujer aborte a un niño. Nadie puede estar a favor de eso. Pero... Quedó claro, lo saludo. Un abrazo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hay cosas que instala Alberto Fernández que a lo mejor entretienen o distraen del problema central. Cuando él se va a hacer campaña por el Frente Amplio del Uruguay, que tiene posibilidades de perder en la segunda vuelta, cuando él se juega en el caso de Bolivia, cuando él dice que va a mandar un proyecto de ley por el tema del aborto, cuando él hace este tipo de cosas, hace que se traslade el eje de la discusión a otros temas. Ahora, lo hace conscientemente, lo hace inconscientemente, su voluntad de distraer y sacar el eje de la discusión como para que no presionen a ver quién va a ser los ministros o qué cosa va a hacer cuando gobierne. ¿Es necesario que lo haga? ¿Es innecesario? Bueno, esto es un poco el tema central. Yo creo que él dice lo que piensa y el tema es que determinadas cosas, como dijo un oyente hace un rato, por ejemplo, cuando él no nombró de Cristina en Las PASO, sacó los puntos que sacó. Cuando empezó a agradecerle después de Las PASO a Cristina públicamente, perdió efectivamente 8 puntos. ¿Por qué? Porque con Cristina no alcanzaba, pero sin Cristina no se podía. Ahora, una cosa es aceptar esta realidad y otra cosa es zamarrear permanentemente a aquellos que no estaban de acuerdo con el gobierno de Cristina, pero que igual lo votaron a Fernández, para decirle, bueno, todo se lo debemos a Cristina. Y es entendible desde 1900... que él tenga un agradecimiento, es entendible que él tenga ese sentido de gratitud, porque la verdad, hace 5 meses atrás, ni soñaba Fernández con ser presidente de la República. Pero también, esa estrategia de Cristina Fernández, que fue el golpe de nocaut, porque no supo cómo contestarle, Cambiemos a esa jugada estratégica de ella, esa es la verdad, hace que hoy empiecen todos los que hicieron prensa a favor de Macri a trabajar en la búsqueda de cualquier bandera que sirva para fragmentar o dividir. Y ahí tiene que preguntarse el propio Fernández si hay que hablar tanto, si hay que decir tantas cosas, si no hay que decirlas. Se tiene que preguntar esas cosas porque en realidad todavía falta para el 10 de diciembre y repito, hay apenas 8 puntos de diferencia en la última elección. Y esto no es suficiente para confundirnos ni para creer que todo va a ser color de rosa. Algún día se equivocó Cristina cuando dijo vamos por todo en lugar de decir voy a convencer a los que no me votaron y pasó lo que pasó, apareció Macri. Entonces, creo que él tiene todo el derecho del mundo a fijar posición pública, política y demás, pero tiene que pensar que ya no es Fernández el candidato. Ahora es Fernández el presidente de todos y es Fernández el que representa a 16 partidos políticos que le dieron el triunfo. Digo esto porque no tengo ningún inconveniente en hacer ninguna clase de especulación. Primero había que sacarlo a Macri y ahora hay que lograr que Fernández haga lo que la gente está esperando. Simplemente es una observación. Estamos muy lejos de querer reprochar algo. Diego, vamos a ir cerrando. Bueno, la reta se corta solo y dice toda para mí, nada para vos. Todo para los propios, nada para Macri. El jefe de gobierno porteño está definiendo su nuevo ministro sin dar lugar a los funcionarios de Mauricio Macri que se van a quedar sin cargos en diciembre. Va a haber cambios, también continuidades, pero en segundas líneas sí le abrió la puerta a algunos nombres vinculados a Vidal y a Lusto. Rodríguez Larreta está cumpliendo su promesa de no dar refugio a los funcionarios de Mauricio Macri que se quedan sin lugar con el cambio de gobierno y viene trascendiendo de su nuevo gabinete a partir de diciembre. Es una combinación de lo que lo acompañaron en estos 4 años y algunas caras nuevas que emergen de las segundas líneas a los que va a ascender. ¿Sabes por qué? Porque además lo dejaron solo, le sacaron gente para la provincia, para la nación, y él tuvo que inventar a las terceras líneas para gobernar la ciudad, y ahora no lo va a cambiar. Y no, dice que ninguno de los funcionarios nacionales que se mencionaban van a terminar en este nuevo gabinete porteño. No quiere ser el aguante de la gente de Macri, pero además eso es escondido, decir yo también quiero ser presidente de la nación. Sí, no, quiere quedarse con el partido y ser el líder, seguramente. Ni Lacunza va a ir a Hacienda, ni Guillermo Macri va a volver, pero sí la María Eugenia Vidal ya le confirmó que su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, se va a incorporar, pero como asesor externo. ¿Sabes para qué, no? Para manejarse en los fueros federales por las causas que están dando vuelta del gobierno de la ciudad. Y a Lusto le va a dar lugar en algunos lugares no, en los organismos descentralizados. Lusto ya puso el vicepresidente, el presidente del Banco Ciudad, o sea que pone el cotinocil a la gente. Está bien, y Larreta dice que en el nuevo gabinete hay dos premisas. La primera es una premisa futbolera, equipo que gana no se toca, y la segunda es que el gobierno porteño no va a ser un aguantadero de funcionarios nacionales caídos en desgracia, sobre todo para la gente de Marcos Peña, pero sí le da dos concesiones al presidente, porque Pablo Crucellas, amigo personal del presidente, va a ir a la Auditoría General de la Ciudad y algún cargo menor para el secretario general de la presidencia, Fernando Díaz-Rey, que son las dos únicas excepciones que va a hacer con los que son los salientes del gobierno de Macri. Se está cortando solo y seguramente aspira a ser el líder del partido para la próxima, sí, dentro de 4 años. Quiere ser precandidato a presidente, claro. Y seguro. Sí, sí. Igual pasa el radicalismo entre Cornejos y Morales, ¿no? Sí, además es el único que tiene medallas para mostrar, porque es el único en la historia de los jefes de gobierno que ganó en primera vuelta y que fue reelecto. Y que ganó en primera vuelta. Ganó en primera vuelta y fue reelecto. Ninguno fue reelecto nunca. Bueno, ¿qué tenemos en deporte? Bueno, dos cosas que tienen que ver. Hoy es el aniversario del gol número 1000 anotado por Pelé en su carrera. Fue el 15... fue el 19 de noviembre. ¿Sabes a quién se lo hizo? A Edgardo Andrada, el gato. Arquero rosarino. Exacto, hace muy poquito falleció, que era arquero del Vasco da Gama. Bueno, Pelé ese día, 19 de noviembre de 1969, anotaba su gol número 1000. Algo incomprobable porque no están las estadísticas. No, además cuentan hasta los que hizo de aficionado. ¿Viste? Exacto, le cuentan los que hacían cuando hizo el servicio militar. Entrenamientos. Hasta los de la playa le contaron. Todo, es imposible. No puede haber hecho 1000 goles Pelé. Y lo otro es que con un partido entre... No, 1000 goles puede haber hecho. Sí. ¿Cómo no? Pero oficiales, Miguel, hay que contar que sean oficiales. No, bueno, por eso. 1000 goles con el Santo desde que empezó a jugar el juvenil, puede haberlo hecho. Mis amigos los estadígrafos le pueden explicar mejor el tema, que los que valen son los goles oficiales, lo que hizo en la playa, cuando era chico, eso no cuentan. Y lo otro es que con un partido entre los campeones del 2001 y los amigos de Bastia, dejó la práctica activa del fútbol un emblema del Racing, de aquel Racing campeón del 2001, el colorado Adrián Bastia. ¿No juega más? No, se retiró. Estaba jugando en Belgrano de Cerodino, que es un equipo que juega en la Liga Regional Totorense. Hasta hace un año jugaba en Rafaela. En Colón, sí, señor. Primero en Rafael y después en Colón. Exactamente. Pero no andaba tan mal, ¿eh? No andaba, pero bueno, tiene 40 años y decidió... ¿40 años? Y decidió que era el momento de colgar los botines. Así que Bastia. Un saludo para el polaco Bastia. Seguramente aparecerá por Racing viendo los partidos, ¿no? Sí, seguramente. Y seguramente si se va a Cobeta, a lo mejor tiene la chance de ser el entrenador, claro. ¿El director técnico? No, pero Passarella tampoco era técnico cuando empezó en River, no, después. Maradona no, tampoco. Y Maradona tampoco. Solo quería ser técnico. ¿Eh? Solo quería ser técnico. No sé, pero no, mire, yo siempre cuando llegan estos momentos soy de la idea que los que tienen que asumir el cargo son aquellos que tienen que ver con el club, y Adrián Bastia tiene mucho que ver con Racing. Cerramos con un buen informe para los camioneros que están escuchando en la ruta. Moyano cerró un bono de fin de año de 20.000 pesos para los trabajadores camioneros. Chau, hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer.